Querido pueblo soberano, estamos una vez más en Que Paguen, vuestro podcast de análisis y crítica, política nacional e internacional, en este segmento en el que revisamos cómo se ha ido desmoronando el mundo, cómo se ha ido desmoronando el sistema político a lo largo y ancho del globo, así como también cómo nuestros sistemas sanitarios han ido claudicando a medida de que el cambio climático, también culpa nuestra, ha ido avanzando a lo largo de los meses, de las semanas, en este espacio quincenal que llamamos el Boletín del Colapso, traído, presentado, redactado y protagonizado por vuestro fiel servidor, Carlos de la Fuente. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Agradecido de estar aquí para darles a todos las noticias de las cuales deberían estar al tanto, tanto de Chile, pero particularmente del mundo, en siempre los tres ámbitos que manejamos, que son política y economía, salud en general y cambio climático. Y Así que eso. con cambio climático vamos a partir, compañero. Nos llegan noticias desde Asia, ¿no? Desde el subcontinente asiático de la India. ¿Qué está ocurriendo allá, amigo? ¿Qué nos llega desde Nueva Delhi? Bueno, esta noticia es muy importante para mí, voy a decir, pero yo creo que para ambos. Esta noticia es la primera noticia que nos llega por parte de nuestros escuchas. Mira. Lo envió nuestro querido amigo Miguel Ángel, Qué el grande, negro, qué magro. grande. Así que un abrazo a la distancia, querido. Lord Corlys El mismísimo. El mismísimo Corlys. Así que eso, pues, bueno, la noticia que nos mandó nuestro querido negro relata lo mal que la está pasando Nueva Delhi, que es la capital de India. ¿Qué está pasando en Nueva Delhi? Debido a un factor o sea, un sinnúmero de factores que vamos a comentar previamente en un ratito, se gestó una nube tóxica, básicamente, de monóxido y dióxido de carbono en la ciudad, que está afectando puta brígida a la gente. La gente básicamente se puede morir por respirar. Recordé que una vez conversamos de algo parecido que pasó que muestran en The Crown, ¿recordáis? Sí. Muy parecido a esa situación. Cuando por la capa de. Por el smog, digamos, producido por La quema de carbón la para quema de un. carbón, claro, se generó un tapón de tóxico, de aire tóxico. Efectivamente, ese mismo tapón está sucediendo actualmente en Nueva Delhi. Se hicieron mediciones de calidad del aire en la ciudad por una empresa que se llama IQ Air, como de cohesión intelectual y aire, IQ Air, y indicó que existían 588 partículas por metro cúbico. ¿Qué significa eso? Mierda. Son partículas de CO2 por si acaso. Ese número, si uno no sabe, significa nada, porque si no tiene un punto de comparación, es como que te dijeran 3. Claro. Pero la OMS indica que este número es 40 veces más alto que el máximo permitido para poder subsistir. ¿Qué significa Mierda. eso? Que básicamente estás ahí caminando, mientras camináis en la ciudad, te estás fumando una cajetilla por solo respirar, hermano. Mierda, weón. Sí, van. Así que brígido, brígido, brígido, van. Es Mierda. peligrosa la OEA. Bueno, Nueva Delhi, que históricamente ha sido una ciudad como supra contaminada, como Sí. está el skyline que se dice, la vista hacia el horizonte, Nueva Delhi siempre ha destacado negativamente, digámoslo, ha destacado por ser este cielo amarillento, weón, este cielo como como de diente de fumador, ¿no? Cachado como las Sí, personas sí, sí. que fuman mucho, que tienen como ya los dientes de una Un tono. coloración medio citripillesco, weón. Entonces, claro, sí, el cielo de Nueva Delhi siempre ha sido así, pero no parece que ahora los índices de contaminación son en exceso altos, pues, weón. Sí. Igual es algo que pasa en todas las ciudades grandes. Ciudad sobrepoblada que exista va a tener esa. Porque es la huella de carbono de la gente, sí, es Exacto. inevitable. Pasa Exacto. en Beijing, pasa en Santiago, pasa en Temuco, bueno, en Chillán. Y probablemente en varios lugares está pasando, quizá no a los niveles de Nueva Delhi, entendiendo de Claro. que en el área metropolitana de Nueva Delhi viven más de 60 millones de personas, si mal no recuerdo. Entonces, Sí. quizá me estoy carrileando, creo que son 30. Me cagando si deben ser como 200, bueno, son muchos. Pero, mira, son 32 millones de personas. Oh. En el área metropolitana, ¿cachai? Eso no es toda la ciudad de Nueva Delhi. El punto es que probablemente pase en una escala menor, pero no menos peligrosa, en un montón de ciudades, pero estos estudios no se están realizando, ¿cachai? No. No, busca nada, ¿no? Porque yo entiendo que la fiscalización, las regulaciones, no sé, o sea, tienen un fin, o deberían tener un fin real, pues no solo hacer la medición, ¿cachai? Claro. Deberían aplicarse, o sea, obtener esta información para hacer políticas públicas, para diseñar programas, bla, bla, bla, bla. Que son weas que la gente, que los gobiernos no quieren hacer, ¿no? No pueden hacer. Entonces, por eso yo creo, o sea, esa es mi opinión. Yo creo que por eso no lo hacen. Porque Claro. prefieren hacerse los hueones. Qué bueno que Nueva Claro. Delhi se haga. Puta. Oye, está aquí también el dato, ¿no? De que en 2020 se atribuyeron 1,67 millones de muertes debido a la contaminación, weón. Siendo Caleta, weón. este 1,67 millones de muertes, digámoslo, en todo el territorio de la India durante el año 2019. Esto es pre-pandemia. Claro. Pero solamente en la capital se estima que las muertes a causa de la contaminación en el aire asciende a más de 17.500 personas fallecidas por efectos derivados de la contaminación en el aire. Bueno, que bueno, es moco de pavo. O sea, es que es un número muy grande, solo que como ellos son tantos, como que no se nota tanto. Como que, o sea, no quiero desmerecer la muerte de las personas, obviamente. No, lamento mucho que hayan muerto, ¿cachai? Pero para ellos debe ser un porcentaje mínimo, pues. Imagínate, o sea, imagínate en Santiago. ¿Cuánta gente vive en Santiago? ¿Como 6 millones? Más o menos. 17.500 es un número arte, un gran número, Por, ¿cachai? claro, Un gran, gran número. proporcionalmente sí, pero a 32 millones. No sé. Como lo hacen a propósito. Ah, no. Ah. Muy conspiranoico, muy conspiranoico. No, no No, creo. pero está brígido, está brígido, brígido, brígido. Estuve leyendo ahora otras noticias, cerraron hasta las escuelas, por más. De más, pues, weón. De más, pues, weón. Onda, no, no se debe poder hacer ejercicio afuera, no se debe poder caminar mucho. Caché que finalmente esto se termina volviendo un círculo vicioso en el que, claro, pues no puedo hacer. Es fácil hablarlo desde nuestra comodidad occidental, en la que, bueno, a pesar de que nosotros en el tercer mundo igual vivimos situaciones de hacinamiento elevado. No se compara en lo absoluto en el hacinamiento que vive en lugares como China o como la India, ¿cachai? Entonces, finalmente un círculo vicioso, ¿cachai? De que la gente no puede hacer voy a decirlo muy entre comillas, como la vida outdoor, ¿cachai? Como ir al trabajo, no sé, en bicicleta, que dudo que se pueda hacer en la India. Entonces, la gente sigue utilizando como transportes movidos por combustibles fósiles, pues, bueno. Y se sigue retroalimentando, ¿cachai? El círculo vicioso de contaminación, pues bueno, porque convengamos que no es un país en el que se puedan permitir decir, paremos la producción un par de días hasta que la contaminación baje, el Estado se va a poner, ¿cachai? Eso no va a pasar, pues. Eso no va, eso medio que no pasa en los países desarrollados y va a pasar en la India, ¿cachai? Puta, manteniendo las proporciones y el contexto que es significativamente diferente a lo que estás ahí proponiendo tú, es un poco, bueno, lo conversamos antes, bueno, es un poco lo que pasó después de cuando empezó la pandemia, pues, bueno, Claro. la verdad es que hicieron todos los lockdowns, o sea, en español, cuarentenas, hicieron todas estas cuarentenas, y eso hizo que la calidad del aire en las grandes ciudades disminuyera, o sea, mejorara significativamente. así como significativamente, pues, hermano, como que de verdad se veían las ciudades. Sí, pues. Se Sí, pues, de veían las hecho, ciudades. me acuerdo que la NASA mandó como unas fotos satelitales, weón, de las reducciones de CO2 en lugares como Beijing, y que Sí, habían bueno. disminuido como en un 300%, así eran unos números re significativos, weón. Yo me acuerdo cuando salieron esas noticias, eran súper así noticias como esperanzadoras. Me acuerdo que era, obviamente, era el tinte que le daban en las noticias porque la gente necesitaba esperanza, porque se estaban muriendo todos, ¿cachai? Pero era así como, mira, si nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos tener un mundo mejor. ¡Ja! Ahí estamos con La el mundo wea, po. mejor, pues. De hecho, oye, nos movemos a África, Vamos a África. ya que estamos, no estamos por ahí cerca, pero en una diagonal de Google Maps, nos vamos a África, nos vamos a Tanzania, ¿no? Sí, a Tanzania, en el monte Kilimanjaro, lugar que yo conocí por 31 minutos, weón, por la canción esa que salía en el primer CD 31 minutos de En el Continente Negro. O sea, que sea en el continente negro, ta ti ta ti ta ti ta, a los pies del Kilimanjaro, ta ti ta ti ta ti ta, y bueno, ahí sacaba la canción. Oye, el Kilimanjaro es el punto más alto de África. No tenía idea. De hecho, es re alto, porque el Kilimanjaro tiene más de 5.000 metros de altura. Eso es bastante alto, pues, weón. Es más alto que la cresta, pues, como que está los Himalayas. Está bueno, ahí está, ahí tenéis el Everest, el K2. Hay otro weón que no me acuerdo cómo se llama, que igual es grande. El Cerro Grande. Oye, en Punitaqui hay una leyenda, hay también un Basta, cerro ¿no? grande, pues, weón. Pero es que hay que enseñarle a la gente de su campo, pues, weón. Ver qué pasa. Bueno, en todas las ciudades en Chile, yo creo, hay un cerro grande, pues, weón. Oye, que sí. En La Serena hay Probablemente. uno, en Punitaqui también hay uno. Se llama, creo que se llama El Peral también, pero la gente le dice Cerro Grande. De hecho, la cultura popular dice que llueves, o sea, para saber si va a llover, tiene que estar la punta del Cerro Grande tapada. Si no está tapada, porque lo cual significa que las nubes están, si está tapada, las nubes están bajas, y si están bajas, muy probablemente llueva. Si no, no. Bueno, no importa. La verdad es que hay una historia como una leyenda, po, un mito, que dice que ahí se encuentra el naranjo que da naranjas de oro, y la gente lo va a buscar. Y En el cerro, en el Cerro ¿sí? Grande. Sí, de Punitaqui, el Peral también se llama. Hay naranjas de oro. Eso dicen, Me que hay parece gente que ha visto. precioso. Hay Sí gente o que ha no, es visto. como, ¿cómo se llama esta weá del gallo de oro? El vellocino. No, el alicanto, ¿no? No sé, no sé de qué animal me estáis hablando. Es como un gallo de oro. Alicanto, Espérate. ¿sí o no? Gallo de oro. Puta, no, ¿Sí? no busquen gallo de oro en Google, weón. Ya, ¿y quién es el gallo de oro? ¿Es una leyenda Mal. también? Alicanto, no, estoy equivocado. No, no lo, es primera vez que lo escucho, weón. No, sí, mira. El alicanto es una criatura mitológica del desierto de la región de Atacama, perteneciente a la mitología chilena, y efectivamente es como un pájaro de oro. Alicanto. Es como un fénix, popito, weón. Ah, pero es que de veras, No, tiene poquito. la weá, le bajaste caleta el perfil, es un fénix. Es como un pájaro de fuego, terrible elegante, no es un gallo de oro. Bueno, es un gallo. En la mito y leyenda era un gallo de oro, pues, weón. Coche su madre. ¿Viste? Bueno, Ya, bueno. no tenía idea de la existencia de este ser. Pero La bueno, Alicante, pucho. ¿qué está pasando? Volvamos de Ah, sí, la Punitaqui Kilimanjaro, a Kilimanjaro. Tanzania, a Tanzania. ¿Qué está pasando en Tanzania? Tanzania, ¿qué? Ya hablamos de ella en el boletín pasado, ¿no? Efectivamente, Tanzania lo está pasando mal, weón. ¿Qué está pasando en el Kilimanjaro? Hubo un incendio forestal que duró 2 semanas, básicamente. Coche su madre, man. Hay unos videos, está heavy. Sí, estaba brígido, brígido, brígido, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Dijeron que lo habían controlado, después perdieron el control de nuevo, y la weá siguió consumiendo hectáreas de vegetación, weón. Al final destruyó 33 kilómetros cuadrados de vegetación. ¡Qué escaleta! Ay, bueno. No es el mayor que haya existido, por si acaso. En 2019 hubo uno que quemó 90 kilómetros cuadrados. Weón. Quemó, sí, quemó 90 kilómetros cuadrados. ahora solo, entre comillas, 33. Pero Escaleta estuvieron 2 semanas peleando contra el fuego, weón. Oye, ¿y esto se sabe el origen, Juan? No, pero se presume que es de causas humanas porque al parecer el fuego habría iniciado en un campamento, porque como es una... El Kilimanjaro es dentro de todas, además de ser el cerro más grande, el punto más alto, perdón, de África, es bien particular porque está como, según tengo entendido, a menos de que haya malinterpretado los mapas y toda la weá, como que no es parte de como de una, ¿cómo se llama? Como de una cordillera, ¿cachai? Como que no hay muchos más cerros alrededor, es como un único gran cerro que está en África, weón. Entonces la gente va y lo sube, bueno, los caros, no sé cómo se dice Lo la verdad. habita, Y pues, bueno. lo habita, pues de hecho hay tribus que viven en las laderas del cerro y toda la weá. Y tiene como un ecosistema súper particular que manchar, pues, bueno. Súper, súper, súper. Hay weas que solo existen ahí. De hecho, por ejemplo, yo ni cagando hubiera pensado que en África había hielo, por ejemplo. Para mí África solo es desierto. Igual sé que es ignorante mi apreciación, pero para mí solo era desierto. Y ahí habían como hielos eternos, glaciares y toda la weá que ahora se En el están derritiendo. Kilimanjaro, increíble, weón. Es verdad, weón, aquí lo estoy mirando, weón. Es bien impresionante la weá. Y eso, pues. Así que el Kilimanjaro está ahí complicado. Qué Hablamos de heavy. Bueno, vamos a hablar de Tanzania más ratito de nuevo, pero en la semana pasada ya habíamos hablado de Tanzania cuando la mamá, ¿te acordáis? La ¿Cómo se llama? presidenta, sí, Suluhu. weón. Exacto. Había dicho que ya no podía, que Tanzania no era capaz de generar suficiente alimento como para poder alimentar a todos los hijos que están teniendo, así que por favor tuviera menos hijos. Exactamente. Y ahora se les quemó el clima ya, la pobrecita. Llueve sobremojado en Tanzania, llueve fuego en Tanzania, Llueve weón. fuego. Y bueno, y seguimos ahí en Tanzania, ¿no? Porque las autoridades lanzaron un comunicado el jueves pasado respecto a a racionar el agua, ¿no, amigo? Efectivamente. Mira, yo la información que tengo acá me hace un poco de ruido con la. Mira, habla de una ciudad que se llama Dar es Salaam, que me dice que es la capital de Tanzania. Pero yo busqué y me dice que es otra la capital de Tanzania. Así que si podías hacer fact-checking mientras tanto. Ya, es la ciudad más grande de Tanzania. Y Dar es es su. Salaam. Sí, y es su centro financiero. Debe ser como Sao Paulo. Melbourne o Sydney o Sao Paulo, claro. Caché que no son la Claro. capital, pero son las ciudades más importantes, bueno. Como Toronto. Como Toronto, exacto. Como Tongoy. Tongo, es bonito Tongo. Ya Ya, va. perdón, perdón. Tengo que hacerle propaganda turística a mi región, pues, weón. No, me parece maravilloso, sobre todo ahora que se viene el veranito. Sobre todo ahora que se viene el volcán. Ah. Ya, pues, ¿qué está pasando en Tanzania? Además de que, como dijimos, no tenían comida, además de que se les quemó el Kilimanjaro. Sumado a eso, ya empezaron a racionar el agua, hermano. Mierda. Y por harto rato, weón, bueno, por harto, yo quedé impresionado. Yo pensé, en Punitaqui, no he conversado en otras instancias, disculpe que me refiera tanto a Punitaqui, pero es mi cotidianidad, pues, weón. Bueno. Yo trabajo en una localidad aledaña o sea, perteneciente a la comuna de Punitaqui, pero aledaña al centro de Punitaqui, que se llama Las Ramadas. Las Ramadas. Y en Las Ramadas es como rural, pues, bueno. Es como semi-rural. Entonces tienen APR, que es agua potable rural. No tienen, hasta donde manejo información yo, no tienen como, o sea, este sistema como de cañería, como de agua potable normal. Ya, agua potable. Eco, efectivamente, no tienen agua potable. Entonces solo trabajan con APR. Y en verano los loquitos se quedan sin agua, literal se quedan sin agua. Por ejemplo, hoy día, no, el jueves, no me tocó ir a trabajar, agradecido. Pero fue porque iban a cortar el agua. Y por eso, como no se puede tener gente trabajando en un lugar sin agua, no por ley, Mierda. ¿cachai? Pero hay Y gente eso que en vive ahí, verano, pues, ¿no? bueno, el 95% de mis estudiantes viven ahí, entonces como ya, qué rico no ir a trabajar, pero que echarte a saber que tus cabros chicos y sus familias no tienen cómo hacerse un plato de fideos, pues, o bueno, bañarse. Oye, ¿y cómo lo hacen, weón? medio están acostumbrados, weón, porque de hecho, como que igual les cortan el agua a las 7 todos los días. Les cortan el agua a las 7. 6, 7, 8, ponle. ¿Qué me estás container, weón? Bueno, si es palpico. Por eso no es que quiera hacer tanta referencia a Punitaki, pero como que está súper contextualizado en esta noticia, weón. No, pero está bien Bueno. porque de repente esas son cosas que, no sé, los habitantes capitalinos, sin ir más lejos de la misma Serena, ¿cachai? De Coquimbo, no No tienen tienen por ni qué saber. idea, Tienen weón. por qué saberlo, ¿cachai? Entonces está bueno también contar cómo se vive la ruralidad en nuestro país, bueno, en nuestra región, que son escenarios que tampoco difieren mucho de lo que estamos hablando que pasa en Tanzania, ¿cachai? Efectivamente. Si De hecho, no, por todo bien, todo bien. ejemplo, la situación es súper similar porque no estoy seguro de que sea así todavía, pero no me extrañaría que fuera así en un futuro no tan lejano. En Tanzania, en Dar es Salaam, que es la ciudad que estamos comentando, que es la ciudad más grande y la capital como administrativa, no sé si administrativa, pero económica de Tanzania. Lo loquito, que es una ciudad grande, weón, bueno, tiene 5,5 millones de habitantes. Wow. Es harto, es harto, es harto. Los buenos se van, día por medio se van a quedar sin agua. Literal, las 24 horas del día. Mierda. Día por medio, hermano. Es muy Mierda, brígido, es weón. muy brígido. Estas weas de racionamiento de agua se habló, pasó hace unos años en Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica. Sí. Estuvieron con ese riesgo, creo que después se solucionó. En Santiago creo haber escuchado en algún momento de que iban a empezar a racionar el agua también. No sé si quedó, si sucedió al final, No, pero esto Johannesburgo es la ciudad más grande, no es la capital. La capital es Cape Town. de veras, por Ciudad del Cabo, Sí. pues. Pretoria también es de Sudáfrica, ¿no? Sí, es la capital ejecutiva de Sudáfrica, Pretoria. De ahí es Marco González, ¿o no? Grande, chico Marco. Ah, sí. Sí, bo. Y Tolkien también es sudafricano, bo. Mira, no tenía idea, De weón. Bloemfontein. Mira, weón, no tenía idea, Dígame. weón. Y eso, pues, así que está brígida la sequía, Tanzania la está pasando mal en más de un ámbito. Fuerza para la mamá Suluhu. Y esperar a que trate, a que estas cosas no empiecen a pasar con tanta frecuencia acá, no. Bo. Bogotá, sí, weón, y también de repente tener quizá un poco más conciencia de nuestros recursos no renovables, ¿cachai? De los recursos hídricos, de los recursos fósiles, de los recursos forestales, weón, y de los recursos animales también, weón. Creo que a veces los damos por sentado. Yo no estoy aquí apelando también a racionar las cosas y weón. O sea, cada cual lo toma como quiere y como puede, pero creo que es importante tener conciencia de que el abrir la llave y de que salga agua, que te la podáis tomar y que no te pase nada, se está volviendo un privilegio y siempre debería haber sido considerado un privilegio, ¿cachai? Siempre. Amén. Siempre, desde el Estoy súper de inicio de la acuerdo. civilización debería haber sido considerado un privilegio, ¿cachai? Tenemos que tener conciencia de eso, bueno. Creo, no sé. También lo que Sí. tenemos que tener conciencia, amigo, es, lo hablamos en el boletín pasado, lo introducíamos en el boletín pasado, que se realizó en estas semanas la COP27, ¿no? No, se va a realizar la COP27. Parte mañana. Se va a estar realizando cuando usted esté escuchando Ah, perdón, perdón, sí. este podcast. La COP27. Y bueno, el secretario general de la ONU, ¿no? Antonio Gutiérrez. Así se llama, Antonio Gutiérrez. Mira. Guterres, no Guterres. Gutiérrez. Filo, voy a buscar la fe de rata mientras dais la noticia. Nos advirtió, de cara a la COP27, advirtió a los líderes mundiales sobre la alarma del cambio climático. Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué dijo don Antonio? Es Antonio Guterres, efectivamente, no es Gutiérrez, es Guterres. Guterres. ¿Sí? No sé dónde, es Mira. como. No sé por qué creo que es guatemalteco. Es Bueno. portugués, weón. Ah, casi. Es Ah, me portugués. quedé. Están al lado, ¿no? Era uno o lo otro, era uno, era guatemalteco o portugués, no había otra opción. Puedo haber sido. No sé. ¿Cómo se llama? Surinamés. También está por ahí. Cerca, cerca. Eco, eco. No, mira, efectivamente se viene la COP27 en Egipto, lo cual llamó mucho la atención, pero bien por ellos. Y ya viene la retórica en los discursos de la gente, ha ido. Bueno, voy a partir porque nunca ha sido suficiente. ¿Ya? Exacto. Voy a partir por ahí. Siempre se quedan en grandes palabras y grandes promesas y grandes discursos de que este es el momento, el futuro está en nuestras manos, nosotros podemos hacer esto, bla, bla, bla, bla, bla. Puta, hace años, pues, bueno, hace muchos años, y no, no hay cómo, no hay dónde, y esta vez no va a ser la diferencia, no va a ser diferente. Porque sería atacar el status quo, pues, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el loquito en su afán de hacer que la gente de verdad reflexione, weá? Que dice que estamos perdiendo, que el cambio climático es una lucha a vida o muerte, ¿cachai? Y que estamos perdiéndola, así con violencia. La Greta Thunberg dijo lo mismo hace unos días. Probablemente los representantes de los países chicos que vayan a la COP van a estar diciendo exactamente lo mismo, como fue la vez pasada con estas personas de Fiji, de Micronesia, ¿cachai? De puta, todas estas islas culias chiquitas que están siendo absorbidas por el mar, ¿no? Pero va a quedar en eso. El problema, y yo creo que ahí es el drama, es que el loquito está diciendo la verdad, ¿no? ¿Cachai? Está diciendo la verdad, efectivamente estamos perdiendo la batalla. Ya la perdimos, ya la perdimos. De hecho, puta, a ver, ¿cuándo fue el Acuerdo de París? ¿2015? Oh, no te escucho, hermano. Ahí estoy, perdón, estaba muteado, estaba muteado. Fue el 2015, si no me falla el acuerdo. 2014 puede ser. Sí. Y para esa fecha, como hemos conversado en otras oportunidades, se supone que la gran meta era ir disminuyendo progresivamente las emisiones de CO2, de gases invernaderos, para que la Tierra no aumentara más de 1,5 grados de aquí al 2050. ¿Cierto? Ese es el mambo de la hueá. 2015 y entró en vigencia el 2016. Bueno, esa hueá, como lo hemos conversado otras veces, ya pasó. Ya llegamos al grado y medio. A lo que se quería evitar. Sí, pues a lo que se debería evitar, y con, bueno, no sé, ¿cuánto? Casi 30 años de más rápido. Exacto. Exacto. Bueno, por eso se está planteando ahora el nuevo acuerdo de 2030, pues bueno. Que 2, que supone que para que evitemos superar la barrera de los 2,5 grados. Exacto, pues, ni que los fachos huevean con la Agenda 2030, pues, bueno. Efectivamente. La Agenda gente. con la cual yo no tengo ningún punto en contra. Pero No, no hay ningún pero, weón. Fin. No tengo ningún punto en contra con cosas como vivir en ambientes más sustentables, weón. ah, no, ¿no queréis vivir mejor? ¿Qué? ¿No queréis vivir mejor? Claro, que quieres entregar tus libertades, quieres entregar tus libertades a los estados comunistas. Entonces no sé, Pitu, weón, sabes que últimamente, y perdón que me desvíe, pero últimamente, weón, No, ocupémoslo, mis ánimos respecto al devenir de la civilización, weón, están bien de capa caída. Creo que mis pulsaciones. Mis pulsaciones New Age, weón, han acabado, y he vuelto a, como un péndulo que va y viene, he vuelto a la esquina deprimente y derrotada, en la cual creo que no hay salida, y como esa película de mierda que no me gustó para nada, de Don't Look Up, creo que... tan buena, Ese... ¿no? ¿Ah? Es tan buena, ¿no? Ay, te culiao. Ah, ya, no importa. No es un podcast de cine esta. ¿A ti te gustó? Me gustó caleta. ¿Ah, te gustó Caleta? Ah, a mí no, a mí no. Harto, harto, A mí harto. no, Me me cargo. reí mucho, ¿no? Me Me cargo. gustó harto. Siento que la. Ya, no importa, no importa. No es el espacio. No, está bien, está bien. A mí me cargo, filo. Pero creo que algo que hace la película sabiamente es como... Es como exponer la imbecilidad humana de festinar en base a su propia desgracia, ¿cachai? Como sacar rédito de su propia tragedia, pues, en vez de evitar la Evitarla. tragedia, pues, ¿cachai? Que sería lo lógico, pues. Entonces creo que estamos muy en esa, ¿cachai? Que hay una lucha ideológica carente total de sustrato, y en la cual simplemente porque un bando diga A, el otro bando va a decir Z, que realmente está haciendo. No, no, no está haciendo. La wea ya ocurrió, ya hay un punto final, ya se acabó este libro. Ha hecho que como humanidad perdamos el rumbo, perdamos el faro, y ya no hay vuelta atrás. Fin, ¿cachai? Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y ideas mongólicas como. O sea, ideas no mongólicas. Ideas estúpidas como creer que tratar de evitar el empeoramiento del cambio climático, ¿cachai? Una weá de zurdos, weón. Y que, bueno, nos van a privar, nos van a quitar nuestras libertades y weá. Y creerlo a rajatabla, weón. Me exorciza de toda esperanza, weón. De toda esperanza, ¿cachai? De toda esperanza de que realmente como humanidad podamos hacer algo bueno. Y de ¿De un que. futuro mejor, dices tú? De un presente, mejor, sí, yo creo que no hay futuro, ¿cachai? Yo creo que no hay futuro, pero de un presente medianamente más agradable, ¿cachai? Creo que no hay esperanza en ello. Creo que la agenda de los poderosos está demasiado bien aceitada, ¿cachai? Como para que. Y nos perdemos en estas luchas menores, ¿cachai? Porque finalmente lo que hablamos aquí son luchas menores, weón. Todo esto son luchas. Esto es cosmético. Esto es cosmético. Esto es para el entretenimiento de las masas, weón. Para que tú y yo, weón, es que no somos nadie, discutamos de estas cosas y lo hablemos con personas que no son nadie tampoco, weón. ¿Cachai? Pero donde realmente se están moviendo los hilos son detrás de un montón de telones, weón. Y ahí nunca. Esa weón nunca vamos a llegar, weón. Nunca vamos a llegar. Ya han creado un poder han modificado la realidad, weón, de una forma tan incisiva, que finalmente el divertimiento de las masas es esto, ¿cachai? Weón, hay que reducir la producción de CO2. No, pero weón, mi libertad nadie me va a prohibir andar en mi auto, pues, weón. Entonces, como. Es una charada la weá, es una charada la weá. Es todo vacuo, es todo vacuo, weón. Es todo vacuo. Entonces, que el. Primero, la ONU, weón, una institución de mierda que no sé por qué existe, ¿cachai? El otro día se votó en la ONU, weón, para levantar el bloqueo a Cuba, weón. Los únicos dos territorios que votaron en contra de levantar el bloqueo fueron Estados Unidos y el Estado Infanticida de Israel. Se abstuvo Ucrania y no me acuerdo qué otro país de mierda así inventado se abstuvo. Otro país fascista se abstuvo. Y como 58 Turquía. países, no me acuerdo cuál fue, uno fue Ucrania y el otro no me acuerdo cuál fue. Y todos los demás países votaron para levantar Sin embargo. el bloqueo. O sea, embargo no es, esa mierda es un bloqueo. Embargo no es. No, embargo es cuando te cobran 4 pesos más por una weá. Lo que ocurre en Cuba no es un embargo. Lo que ocurre en Cuba es un bloqueo culiado, weón. Un bloqueo culiado económico, cultural, político, weón. No sabía la diferencia. Inhumano, inhumano por lo demás. Eso es lo que pasa en Cuba, weón. Lo que pasa en Cuba es una weá inhumana, weón. Y el régimen culiado ha sabido, con todas las críticas que puedan haber al régimen, ha sabido resistir, weón. Más de 50 años, weón, a una weá inhumana, inhumana, que hubiera hecho colapsar cualquier puta economía, weón. La economía de nuestro país colapsó por mucho menos, weón, en el 73, weón. Entonces, ¿de qué sirve, cachai, De verdad. que venga un jetón de la ONU, el guatemalteco de la ONU, bueno, el secretario general de la ONU, bueno, hay que nombrarlo por los títulos por los que fueron electos, pues, bueno. Guterres, Guterres. Guterres, el secretario general de la ONU, ¿de qué sirve, cachai, que venga Dima, niños, ¿saben qué? Perdimos la batalla, bueno, puta, tratemos de no perderla de forma tan terrible, pues. ¿De qué sirve esa weá? ¿De qué sirve esa weá? ¿Cachai? Hace 2 años nos dijeron que estábamos sobregirados ecológicamente, ¿cachai? ¿De qué sirve esa weá? ¿De qué sirve de que solamente, weón, dos países voten en contra de una moción para que esa moción se aplique, ¿cachai? Cuando tenías a 50 y tantos otros países que votaron a favor de remover el bloqueo de un país. ¿O estamos hablando de bloquear un país, cachai? De bloquear económicamente un país, weón. Entonces todo el Sí, mundo bueno. está en contra de eso, todo el fucking mundo está en contra de eso, weón. Y basta con que Estados Unidos vote en contra para que la weá, weón, se va a seguir así, tal cual, ya está bien, está todo bien. Estados Unidos se salió del Tratado de París, weón. Se salió, weón, se salió con la administración de Trump. No ha Trump. vuelto a entrar, no ha vuelto a entrar, ¿cachai? No ha vuelto a entrar, weón. Porque sabe que es mentira, pues. Este mismo país, weón, Canadá, weón, ¿cachai? Que supuestamente es un país ecologista, pues, weón. Supuestamente Canadá es un país verde, pues, weón. Y ahora hay todo un tema, weón, con un gasoducto que se está fabricando acá, weón, en el norte de Quebec, weón, y que tiene que pasar para el verde, weón. Entonces, como, mentira, viene de Labrador, va a pasar por Quebec, pues, weón. Y va a hacer cagar un montón de bosques, pues, weón. Un montón de bosques, pues, weón. Entonces, como, bueno, ¿de qué mierda me estás hablando, pues, weón? ¿Cachai? ¿Hasta qué punto? ¿De qué sirve, cachai? La demagogia, weón. ¿De qué sirve el discurso a la galería? ¿De qué sirve el discurso a la galería en estas weas? La ONU lo único que hace son discursos a la galería, ¿cachai? Es una institución de mierda nefasta. Y con esto no estoy en plan, salgámonos de la ONU, pues, weón. Porque eso también es pan y circo, pues, weón, ¿cachai? Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirven estas cosas, cachai? ¿Qué impacto tienen? ¿Qué impacto tienen todas estas mociones, estas declaraciones? No tienen ningún puto impacto, weón. Todo esto es vacuo. Todo esto es vacuo, ¿cachai? Todo Lo esto. es. Exacto, sí, esto es para rellenar tabloides y generar visitas, weón, que es lo que estamos haciendo nosotros también, ¿cachai? Es eso, esto es para hacer clics, no es nada más que eso, weón. Entonces, me da aún más rabia, ¿cachai? Que esa película de mierda de Don't Look Up, weón, puta, finalmente tiene más de verdad que de mentira, pues, weón, Por ¿cachai? eso es buena, weón. No. Hay muchas películas que hablan de eso, de mejor forma, weón. Network, sin ir más lejos. Entonces, deberíais verla porque es una buena película. Mira, liado. Oye, buena, me gustó. Aparte hablan de Chile, puras cagas que son reales igual, weón. Me da Le mucha pagan a risa. Chile, le pagan a Chile para permitir que el meteorito caiga en nuestro territorio. Eso me Días. parece genial, genial. Me parece Porque lo demasiado que... real. Eso, weón, por eso es buena. Sí, no, sí, estamos de acuerdo con eso, weón. Estamos de acuerdo con Sí, eso, weón. weón. Bueno, perdón por mi rant. Perdón por mi rant, No, pues, está weón. bien. Pero. Si te sirve de algo, Roberto, yo igual perdí la esperanza, por si acaso. Eso no me sirve de nada, pues, hermano. No, sí, weón. ¿Cómo dice? Misery Loves Company. Ah, sí, bueno, puede ser. La miseria de una mariposa. Gran disco de Blonde Redhead, weón. Yo pensé que era Mariposa Traicionera de Maná. Mariposa Technicolor. Oh, es bonita esa canción, weón. Sí, un temazo. A mí me gustaría que la vida fuera así, weón, como Mariposa Technicolor, pero es como Mariposa Traicionera, una puta mierda y quiero puro escapar de ella y no puedo, weón, y no puedo. Porque suena todo el fucking día en la radio, weón. Pero debería ser como Pero Mariposa Technicolor. yo creo que, bueno, por eso siempre terminamos nosotros este espacio diciéndole a la gente que no, que utilice su bien su tiempo, pues, bueno, si el tiempo ya lo perdimos, no tenemos Sí, futuro. Y el exacto. futuro que, o sea, sorry que sea tan bruto para decir la weá, pero como bien dijiste tú, esta weá es una farsa, po, es una obra de teatro y están todos los personajes haciendo su papel, haciéndole creer a la gente que está menos pendiente, diría yo, o menos interesado. Y está bien, bueno, está bien. Yo a veces, pues, como dicen dicho, la ignorancia te hace feliz, la ignorancia hace la felicidad. Yo creo, honestamente, que estaría menos triste sabiendo menos cosas. Sin duda. Porque el resultado es el mismo. ¿Cachai? No, yo no por saber más voy a poder hacer más, que siento yo, a menos de que sí, como decías tú, porque igual somos... No somos gente importante, pues, weón, ¿cachai? No somos... Nadie es importante, Vito. Nadie. Entonces, no, siento que es solo como para lamerte las heridas, que igual es agradable. Igual creo que, estando de acuerdo con que a menos sabes, más feliz eres, muy entre comillas lo digo, porque no sé si estoy de acuerdo con eso. Creo que cuando yo sabía menos y estaba menos interesado, o sí, hablaba, o sí, sabía menos, también creo que era más imbécil. Sí. Hablo de mí, era más imbécil, porque No, estoy precisamente de acuerdo contigo. hablaba sin saber. Eres bien imbécil. Porque hablaba No, mucho no. sin saber, creyendo que lo que decía sin saber era una verdad absoluta, ¿cachai? Entonces el medio que tratar de interesarse por ciertos temas y estudiarlos y tratar de saber más de esos temas ha generado uno pensamiento crítico y eso me ha hecho pensar de que no sé y parto desde el no sé. Pero antes partía del, bueno, sí, esto de lo que tengo nulo conocimiento, mi opinión es válida, pues, bueno, y es como, no, por mano, así no funciona la web. Sí, bueno, es ¿Cachai? verdad. Entonces, sí, ahí yo tendría ojo con eso. Yo estoy muy feliz de mi conocimiento y creo que el conocimiento nos hace libres, sí, un poco, bueno. Un El poco. conocimiento es poder. No estoy de acuerdo. Poder es poder. Estoy de acuerdo, pelado. Estoy súper de acuerdo. Y no quiero desdecirme con lo que dije antes, ni mucho menos. No quiero darme vuestra chaqueta, para nada, para nada. A mí, yo por eso me entero de las cosas. Para, Exacto. por último, si van a pasar igual, al menos saber y que no te pillen con los pantalones abajo. ¿Cachai? Exactamente, exactamente. Ese es nuestro llamado también. Sí, po, es eso. No, a mí me encantaría decirme, ya cabros, informémonos, porque si ya todos nos informamos, vamos a hacer una hueá bacán y esto se va a detener y vamos a tener un futuro. No, pues esa hueá no va a pasar, lamentablemente. Entre tantas otras razones, porque como hemos conversado, esta hueá de los, como de los loops, como que ya llegaste a un punto en el que la hueá se va a retroalimentar y cagaste. La otra vez había un estudio que decía que las cosas que estamos viendo ahora, como los efectos en el cambio climático que estamos viendo ahora, son de las emisiones que se hicieron hace 30 años. Mira, pues, bueno. Eso es en los 90, 80, 90, Paul. Gran época. Entonces, las emisiones que estamos emitiendo, va a haber redundancia, ahora recién vamos a ver los efectos del 2050. Y es obvio que las emisiones de ahora son más grandes que las del 80, y mira cómo nos tienen, pues. Entonces, yo de verdad veo esta weá insalvable, literal insalvable. Y lo conversamos una vez, weón, y me dijiste una weá que me. Hace muchos años que me dejaste súper tranquilo, súper, súper tranquilo. Yo creo que un poco porque nos gustan mucho los dinosaurios, igual, ambos, pero. No, me dijiste en su momento, weón, deja de preocuparte por cagar si. Es cierto que ahora nosotros somos como los depredadores Apex, ¿cachai? Somos nosotros los que manejamos el mundo como lo fueron los dinosaurios en su momento. Pero los dinosaurios igual cagaron. Y también se transformaron en polvo y también fueron fósiles y dejaron de mandar, pues, ¿no? Y a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. Nos vamos a transformar, o sea, pues, los edificios que ahora vemos como una hueá tan segura van a transformarse en arena. Las canchas de fútbol van a ser lecho marino. Exacto. Y eso, y digo, man, si tú no importas tanto en el universo tampoco. No, creo que importamos dentro de nuestra propia película nomás, ¿eh? Y Efectivamente. ahí sí que hay que tomarle, ahí todos son importantes. Sí, hay que ser Ahí sí, ahí responsable, hay que sí. ser cuidadoso, hay que ser Exacto, amoroso. exacto, exacto. Hay que ser respetuoso, Es hay que ahí amar, ahí donde hay sí. que. Y dejarse amar, y hay que nutrir las relaciones y ser buena persona, pues, bueno, ¿cachai? Más allá de si está asociado a alguna fe o no. Tenés que ser un buen charro, man. Si no estás pelado, ser buen charro, man. O buena No, charla, no, no es tan difícil, weón. No es tan difícil. El otro día vi un meme que decía, hay que dejar de decir que los dinosaurios gobernaban la Tierra, como que hay que dejar de darle como cualidad humana. habilidades administrativas a unos animales. Es verdad, igual, weón. Pero yo no sé, weón. Yo no sé si los dinosaurios habrán tenido una civilización o no. A veces me gusta creer que sí, weón. Pero Pero. si tenían, po, ¿no de verdad que veían tele, iban al colegio? Weón, weón, hablando del cambio climático, ¿te acordás cómo terminaba Dinosaurios? Pues, ¿no, no? Sí, weón. Con la glaciación, concha tu madre. Weón, terminaba con la glaciación gatillada por culpa de Earl Sinclair, pues, el protagonista, pues. ¿Por qué? Porque el weón, no me acuerdo si tú te acordás, el weón trabajaba en una deforestadora. ¿Sí? Luego, su pega era botar árboles todo el día. Sí, sí, Entonces, sí, sí. hacia el final de la serie, a Earl Sinclair medio que lo ascienden, pues, weón. Entonces el weón queda como a cargo de la obra, pues, weón, ¿cachai? Porque su jefe se vuelve loco. Pues ya estaba medio loco. Igual, qué estupidez, pitu, weón. Su jefe era un estiracosaurio, los estiracosaurios son como los triceratops, ergo son herbívoros, y su jefe comía carne, entonces además que se iba a chalar, pues, weón. Deep lore de dinosaurios. Entonces el weón se chala y se va y Earl Sinclair queda a cargo de la obra y el weón deforesta toda la weá y gatilla la glaciación, Cambio pues weón. climático. Sí, porque ya no hay árboles, pues weón. Gatilla, en realidad gatilla como un invierno nuclear, así porque como que el Sí, sol po. desaparece, pues weón. Es súper triste esa última escena, weón. Es brillante, weón. Están todos viendo tele ahí en el living. La weá triste. Es brillante la weá. Pero bueno. Pero bueno. Así con el cambio climático, amigo. Sí. A qué esquinas nos empuja, a qué esquinas nos empuja a hablar de esto? Pero está bien, por eso estamos aquí, por eso hacemos el boletín y por eso hacemos que paguen, ¿no? Para, no para traerles Informar. esperanza, sino para traerles información. Porque eso es lo que usted y yo necesitamos, un poquito de información, weón. No sé para qué. Utilícela como usted considere más correcto, weón. Adecuado. Pitu, pasamos a hablar de la salud. Vamos a hacer un breve repaso sobre cómo está el estado de la salud mundial. Y alguien le quita el protagonismo al COVID, weón, en nuestro ranking de pandemias contemporáneas, weón, la enfermedad de moda. ¿Qué enfermedad de ayer y hoy vuelve a tomar protagonismo como la enfermedad más mortal en el hoy por hoy, amigo? Es la que mató a Nicole Kidman en Moulin Rouge. Del amor. Obi-Wan. No, la tuberculosis, pues, hermano. La tuberculosis, después de, hasta antes de la pandemia de COVID, era la enfermedad más mortal, básicamente. No sé si enfermedad más mortal, pero al menos la enfermedad como transmisible más mortal. Después vino el COVID y se mantiene el COVID, que dejó causó estragos, millones de personas muertas en todo el mundo, la nueva cepa, bla, bla, bla, bla, todo lo que hemos conversado durante todo este tiempo. Pero ahora que han ido disminuyendo tanto los casos de, no sé si han ido disminuyendo, pero la tasa con la que es un número, se llama R, el R es la cantidad de personas que una persona puede contagiar. Ha disminuido. Entonces, la gente se está enfermando menos de COVID y, más importante aún, se está muriendo menos de COVID debido y gracias a la vacunación. Muy bien. El monkeypox también ha ido disminuyendo significativamente a nivel mundial, así que tampoco es esa la más brígida. La que sí es la más brígida y retomó su trono como la más brígida de las brígidas es la tuberculosis. Toma ya. Yes. ¿Quién está en container, hermano? La OMS dice que en 2021, el año pasado, 10,6 millones de personas se contagiaron de tuberculosis. Weón, what? 2021, hermano. Para mí la tuberculosis es una enfermedad de finales de los 1800, principios del siglo XX. Sí, claro, weón. Y no, hermano. Ya todavía en el mundo se están contagiando personas a una velocidad así para el pico. 10,6 millones de personas en todo el mundo, principalmente en Asia, o sea, perdón, en África, perdón, para contextualizar un poco. Pero también han habido casos en Brasil, en China, en India, en Corea del Norte, pues bueno. Mierda, weón. ¿Cómo? Pero bueno. Sí, ¿no? Pa pasa que uno cree que estas enfermedades como que ya deberían estar súper a raya, weón. Puta, como pasó con la polio que hemos conversado otras veces, Sí, igual, po. bueno. Lo encuentro brígido. Brígido, brígido, brígido. Estas 10,6 millones de personas significan un 4,5% de aumento anual. Y que subió un 3,6% entre el 2020 y 2021, luego de haber estado disminuyendo progresivamente a lo largo de los años, un 2% anual. Entonces, aumentó caleta, pues. Mierda, Aumentó weón. caleta, caleta, caleta. En vez de haber bajado el 2%, subió un 4,5%. Está Oh, brígida la weón. weá. Está Más de brígida la 30 weá. países afectados. Mierda, Y sí. weón. Así que en la misma lógica, ya parecemos disco rayado, pero no importa, me lo voy a tatuar. Ocupe su mascarilla si es que puede o quiere, ocupe alcohol gel si puede o quiere, no ande compartiéndose cuestiones boca a boca. Si ve a una persona que necesita respiración boca a boca, bueno, cagó, no. Ahí ayuden, pues ayuden. Pero eso, traten de mantener los resguardos necesarios para evitar complicaciones, weón. Más vale prevenir que lamentar, dice el dicho. Sí, bo. Y bueno, aquí encontré una pequeña lista de famosos que murieron de tuberculosis, weón. Para no citar solamente a Nicole Kidman, pues está Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente, ¿cierto? Theodore Roosevelt, El Vivian padre Leigh. de los, el padre de los parques, ¿cómo le dicen? El presidente de los parques, le dicen en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Porque se supone que fue el que fundó, no sé si es fundar, bueno, más parques como nacionales, pues, pero no era eso, solo eran los bosques. Bueno, no importa, no importa, un poco empleo. What? Bueno, no él, su esposa Perdón. murió de tuberculosis. Vivian Leigh, la actriz, bueno, esta actriz británica, bueno, también murió de tuberculosis. Chopin murió de tuberculosis. El escritor George Orwell murió de tuberculosis. Franz Kafka, el otro escritor, ¿cierto? Murió de tuberculosis. El ensayista Henry David Thoreau murió de tuberculosis, weón. Sí, Jane el de Austen. la desobediencia civil. Exacto, weón. Bueno, maestro, weón. Murió de tuberculosis, weón. Jane Austen, ¿cierto? La escritora la famosa escritora murió de tuberculosis también. Simón Bolívar, weón. Simón Bolívar murió de tuberculosis. Simón Bolívar está muriendo. Anton Chéjov, Perdón. el famoso dramaturgo ruso, murió de tuberculosis. Y Pedro Aguirre Cerda, el Pac. favorito de algunos, el amigo de los nazis para otros. Exacto, Pac murió de tuberculosis. Bueno, así que cuídense, porque si algo nos gusta a nosotros los chilenos es estar a la moda. Así que ojalá Sí. esta moda nos la saltemos, weón. El fundador de la psicología social, si no me falla, también murió de COVID. O sea, de COVID, de tuberculosis. ¿En serio? No, acuerdo cómo se llama. Como con apellido con B. Bolívar, Simón. No, con W, perdón. Con V. No se me, no, Vladimir, no se me ocurrió ninguno. No se me ocurrió ninguno. No, es gringo, se llama como John algo. No sé. Punto. John Simón Bolívar. Sigamos, amigo. Perdón. Tenemos que también en términos de salud, ¿cierto? El ébola que ya ha aparecido de forma estelar también en boletines pasados, ¿cierto? Se toma las calles de Uganda, Pitu. ¿Qué está pasando? Bueno, ya hace rato que viene la pandemia de ébola. Ha ido progresivamente aumentando sus casos. En septiembre había 63 muertos ya, y ahora, entrando en noviembre, hay casi 90, bueno, así que la weá no ha ido mejorando, lamentablemente. Eso, hay que estar pendiente para ver cómo va avanzando, a ver si siguen habiendo dramas como con las, no dramas, pero como diferentes cepas que están afectando diferentes lugares. ¿Cachai que Eso. estas enfermedades, weón, como que estallen y ebullan en lugares muy puntuales? Porque siempre hablamos de los mismos lugares. No digo que siempre hablemos de Uganda, pero siempre hablamos de localidades de África, de Asia Menor, weón. Entonces, de que estos focos estallen siempre en lugares muy similares. Habla también mucho de la poca como solidaridad que tenemos como civilización, ¿no? Porque ¿por qué eso no pasa en Quebec, weón? ¿Por qué eso no pasa en Hamburgo, weón? ¿Cachai? ¿Por qué estas enfermedades históricas, cachai? Porque son ya enfermedades del año del queso y a la cual la humanidad ya se enfrentó y ya las derrotó. ¿Por qué siguen estando ahí, cachai, en el radar, weón? ¿Por qué siguen llevándose las vidas de personas, teniendo nosotros como civilización y como humanidad las herramientas necesarias para poder erradicarlas de cuajo, weón? Entonces, Control. weón, Elon Musk viene y paga 40 mil millones de dólares, weón, por Twitter, weón, el otro día, weón, porque básicamente lo obligó una corte, ¿cachai? Como miren la barrabasada que se va el dinero, weón. Miren la ridiculez que se va el dinero, weón. El otro weón de Amazon se va al espacio a hacer turismo espacial. Miren las barrabasadas que se nos va el dinero, weón. Y por otro lado, weón, estamos hablando de enfermedades del año del queso, weón, que fueron muy graves hace centurias atrás, weón, que se siguen llevando la vida de padres, madres, hijos, hijas, hijes, weón, abuelos y todo, weón. Entonces, ¿qué pasa, weón? ¿Qué pasa? No es un tema de que la distribución de la riqueza esté mal particionada, ¿cachai? Yo creo que el tema no pasa por ahí. Yo creo que el tema es que la Es que cosas como la bondad, weón, y la solidaridad están muy mal distribuidas, ¿cachai? De hecho, valores, weón, como el empatizar con el pueblo vecino, weón, parece que ya son cosas no renovables, pues, weón, y que simplemente hay culturas, sobre todo occidentales, que no la tienen y que no la van a tener, ¿cachai? Porque nuestra solidaridad con los demás pueblos llega hasta aquí, ¿cachai? Hasta aquí, hasta donde nosotros estamos parados ahora, que vamos a hablar de esto. Y se acaba nuestra solidaridad, pues, weón, ¿cachai? Entonces, no sé, weón, me lata la weá, Te me lata deprime. la weá, me lata la weá porque yo entiendo que, weón, cambio climático, chucha, como que si hiciéramos un esfuerzo, tendríamos que hacer un esfuerzo global para intentar pararlo, pero ya es inevitable. Pero estas cosas, ¿cachai? Se podrían hacer. Hay soluciones, weón, a la mano, ¿cachai? Cosas de que se invierta un poco de dinero, weón, y se mejoren las condiciones sanitarias de la gente, weón. La solución está ahí, ¿cachai? No es una weá que se necesita desarrollar una tecnología, weón. La solución está ahí. Que este conche su madre no compre Twitter y esa plata se gaste en algo, weón. O que no se gaste en Twitter, no sé, ¿cachai? Qué sé yo, weón. Estoy de acuerdo y por eso en algún momento comentaba que me daba pena saber que como que todas estas revoluciones sociales y como más solidarias, bueno, más conscientes de las diferencias, ser menos saco hueá, ¿cachai? Y en muchos ámbitos que son cosas que se llevan arrastrando hace muchos años, obviamente, y ahora recién estamos viendo atisbos de cambios. Son tarde, están atrasados. Sí, mira, yo me he dado cuenta que una de mis muletillas es yo creo. Voy a tratar de dejar de decirla, weón. La digo mucho para pa abrir mis oraciones, weón. Cuando uno lee a Lenin, weón, como que te das cuenta de que una de las grandes críticas que hace Lenin a lo que él llama la socialdemocracia rusa en ese momento, es que la socialdemocracia rusa, ¿cachai? Como que cree mucho en el espontáneo. El bueno habla como del culto a lo espontáneo, ¿cachai? Como a la efervescencia de la manifestación espontánea del pueblo, y que esa manifestación espontánea como que va a llevar por la, por lo, por, al ser espontánea es genuina, ¿cachai? Y al ser genuina va a tener una reivindicación. Entonces esa manifestación espontánea va a llevar a un cambio en la coyuntura social, pues bueno. Y eso es lo que él cree que es la socialdemocracia del momento en el que él escribe, piensa, bueno, y él cree que y lo que él postula es que Claro. hay que dejar de idolatrar la espontaneidad, ¿cachai? Porque la espontaneidad sin una base teórica, ¿cachai? De fondo, sin un trabajo de orgánica de fondo. Queda solamente en eso, pues, en una espontaneidad, en una cerilla que se prende, ¿cachai? Y después la cerilla se apaga, pues, weón. Y ¿Cómo pasó en nunca el se. 2019? Como pasó en el 2019, ¿cachai? Como pasa con todas estas, como, muy entre comillas, porque tampoco quiero menoscabarlas, pues, weón, pero lamentablemente, como pasa con los movimientos sociales en los Estados Unidos, sin ir más lejos. Fin, ¿cachai? Como pasa con los movimientos sociales de Estados Unidos, ¿cachai? Porque mucho Black Lives Matter y weá, pero ya les revocaron el derecho al aborto, ¿cachai? Se sigue asesinando población afroamericana, sigue existiendo discriminación contra la población afroamericana, sigue existiendo discriminación contra los inmigrantes, ¿cachai? Hace no mucho se veían imágenes, weón, de en la frontera de Estados Unidos con México, ¿cachai? De los weones persiguiendo y expulsando inmigrantes venezolanos, ¿cachai? Hacia la frontera, weón. Icónica en la imagen de hace varios meses, en la misma frontera con los de los Estados Unidos con México, de la guardia fronteriza expulsando a latigazos a la gente. Entonces, claro, pues, ocurre la ebullición espontánea, lo volvemos tre un trending, pero realmente al no tener, ¿cachai? Como ese trabajo teórico de fondo y ese trabajo de orgánica de fondo, queda en eso, ¿cachai? Queda en una manifestación, en una ebullición espontánea, nada más, pues, bueno. Es Y porque no lamentablemente. existe una disciplina, weón. Exacto, po, exacto, no existe una disciplina, ¿cachai? Entonces, al no existir ese trabajo de orgánica de fondo, cosas como lo que ahora se le mal dice como la cultura woke, ¿cachai? Como de todo el correccionamiento político y weá, quedan en eso, pues, weón. Como Mira la weá inteligente que hacen, los fachos, pues, weón, ¿cachai? Se crea la espontaneidad, ¿cachai? La espontaneidad tiene ciertas características. Esa espontaneidad nunca logra encaminarse y después esa espontaneidad se antagoniza. ¿Cachai? Que es lo que está pasando ahora con el octubrismo y la weá y todas estas olas de anticomunismo asqueroso que nacen en Chile, ¿cachai? Y que pasa lo mismo con cosas como, por ejemplo, insisto, como las reivindicaciones sociales, ¿cachai? En el mundo occidental, que ahora, de nuevo, tienen este nombre malsano de la cultura woke, ¿cachai? De los social justice warriors, ¿cachai? Que todo finalmente termina teniendo un candor y un matiz súper negativo, pues, weón. Cuando... Burlesco, como si fuéramos weones, por reclamar lo básico. Exacto. Y eso es porque la weá no tiene una orgánica de fondo, pues, weón. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿cachai? De que la weá tiene que tener una orgánica de fondo, ¿cachai? Entonces realmente vamos a seguir viendo, vamos a seguir habitando el culto a la espontaneidad a menos que, ¿cachai? Como pueblo, empecemos a educarnos, weón. Empecemos a educarnos y de verdad dejamos un trabajo de orgánica, de base, de fondo. Y que podamos no quedarnos en la espontaneidad, que es maravillosa, porque yo estoy enamorado de eso, yo estoy enamorado de la espontaneidad, ¿cachai? Porque es efervescente, porque son mis emociones, porque es una catarsis social, pues, weón. Pero ese no puede ser el motor, ¿cachai? Que muevan los cambios. El motor tiene que venir desde la intelectualidad y desde el trabajo, no desde las emociones, ¿cachai? Creo yo. O también. Sí, no lo sé, weón. No lo sé. Es que yo creo que es necesario, porque. A ver. Siento que es un poco ingenuo pensar. Me la voy a decir una estupidez, así que pido disculpas a todas las personas que no estén de acuerdo con lo que voy a decir. Oye, aquí las opiniones son todas totalmente subjetivas y ninguna está escrita, es una verdad escrita en piedra. La mía, la tuya y la de los oyentes, así que. Jocan, muchas gracias. Dicho eso, yo creo que debió haber ganado Cast. No, bueno, lo conversamos la otra vez. Yo creo que debió haber ganado Cast. Si hubiera ganado Cast, se aprobaba la constitución. Pero bueno. Toma. Es otra conversación. No estás preparado. Sí, yo creo que es ingenuo pensar, honestamente, que todas las personas van a tener la intención de aprender lo suficiente como para que suceda lo que tú decís que tiene que suceder. No digo que no tenga que suceder. Estoy de acuerdo con que sí debe suceder. Pero no creo que vaya a suceder. Y es ahí donde yo siento que lo emocional, la rabia propia de la revolución, juega un papel más importante que la cresta. Por eso yo creo que tienen que ir de la mano. Creo que seas... Sí. Eso, siento que necesitáis un motor visceral. Necesitáis que la gente esté molesta. Así como... Que ya no sea solo miedo, ¿cachai? Como que el miedo se transforme, como se transformó en rabia, ¿cachai? Y esa rabia, que estoy de acuerdo contigo, que debido a que no había una orgánica, debido a que no había una weá, se transformó en. Puta, en esta cagada de asamblea, de constitución, que, o sea, de asamblea constituyente que lamentablemente no dio buenos frutos, ¿cachai? Claro. Estoy de acuerdo. Claro. Pero la emoción es parte importante, po. La emoción moviliza, po. Sí, yo no digo que no tengan que jugar un rol, weón. Solo digo que el día de mañana, cuando haya un nuevo evento espontáneo, tiene que existir una colcha que lo cobije, ¿cachai? Y esa colcha no es necesariamente un montón de gente leyendo a Lenin, ¿cachai? Yo no creo que ese sea el camino, que nos caigamos a la academia, weón, y ¡ah, ignorante, te deberís leer y la weá, ¿cachai? Edúcate leyendo de política y la weá, no creo que sea eso, ¿cachai? Creo que el hacer política es algo en el cómo tú vives y cómo tú expresas. Todo, ¿cachai? Política. Exacto. El cómo tú te expresas y el cómo tú vinculáis tus relaciones laborales, ¿cachai? Cómo tú vives tus relaciones interpersonales con amigos, pareja, ¿cachai? Con tu familia, weón. Con personas de distinto género, de distinto sexo, ¿cachai? Con personas de distintas razas, weón, con personas de distintas clases sociales. Ahí, ¿cachai? Es donde se hace política, pues, weón. No necesariamente leyendo libros, ¿cachai? Esa es donde, desde. Esa es buena esquina, pues, weón. Pero. Igual es importante, pues. Sí, es necesaria, obvio, es necesaria, sí, ¿cachai? Sí, sí. Es necesaria, pero hay que. Para que esa emoción tenga, insisto, una colcha en la cual cobijarse. Es necesario que exista un trabajo de base, es necesario que exista un trabajo de orgánica, ¿cachai? Y ese trabajo orgánica, si no va a partir por la academia, tiene que partir por el quehacer político del día a día, ¿cachai? Onda, no creer, no creer. Hay que tratar de pensar distinto, weón, si esa es la weá. Hay que tratar de pensar distinto. No hay que tratar de. No hay, hay que dejar de pensar de que la cancha que nos han rayado es la cancha culiá en la que nos tenemos que mover, ¿cachai? Chivo. Esa es la Sí, weá. por Esa es supuesto. la weá. Esa es la weá que no me gusta este gobierno, por ejemplo, ¿cachai? Que. Estás jugando con las reglas antiguas en vez de cambiarlas, O po. sea, weón, ¿de qué me está? Vaya, Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, weón. No lo estoy viendo, pues, weón. No lo estoy. ¿Qué? Ah, No lo estoy. no, ah, Ah, no. claro. Ah, va a ser la tumba. Va. Me avisáis cuando pase, pues, weón. Porque por lo que veo que está pasando, simplemente estamos haciendo como un capitalismo buena onda, nomás, pues, weón. Oye, ¿qué dijo el Boris ahora hace poco? Que la Teletón era una de las. Está Instituciones más haciendo la Teletón, transparentes. contexto. Contexto. Empezó ayer en la noche y va a terminar hoy día en la noche. Empezó la Teletón en Chile, Sí, mira. po. Qué Empezó grande. la Teletón. Que era la de instituciones más transparentes, dijo. Hermano. Lo dudo, señor. Boris, ¿cómo decía eso, Boris? Puta merluzo, weón. Todo mal. Igual voté por él solo para no votar por Kast. Yo también voté por él, weón. Yo también voté por él, Pero pero no en nada. primera vuelta. No, po. No, en primera vuelta uno vota por quien quiere, weón. Sí, en ninguna de las dos primeras vueltas voté por él. Ah, comprendo, comprendo, comprendo. En la primera yo no voy a votar. Pero sí, entiendo. Bueno, sigamos, sigamos. Ya que estamos Sí, hablando, ya que estamos hablando sigamos, de cosas políticas, sigamos. Pitu, Perdón. traigamos la conversación a nuestro continente, weón. Especialmente en Bolivia, weón. Ha estado quedando la cagada en la última semana en Bolivia, weón. Allá nuestro hermano altiplánico, Pitu, cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, en Bolivia llevan semanas protestando, la gente saliendo a marchar y toda la weá. Esto comenzó en la localidad de Santa Cruz, Santa Cruz, exacto, la que ciudad como de la conversa, gente rubia. la ciudad de la gente rubia en Bolivia, que como habíamos conversado en reunión de pauta, es una, si no la ciudad más facha, weá, de Bolivia. Como que ahí está toda la gente con plata, bueno, La se entiende. oposición. La oposición, básicamente. Entonces, debido a que, puta, en Bolivia está pasando hartas cosas, pero una de las cosas que están pasando es que ellos tienen el censo del 2024, en un año y medio más. Bueno, un poco más de un año más, la verdad. Y esta gente quiere adelantar el censo para para el próximo año. ¿Por qué razón? No tengo pinche idea, weón. Pero lo quieren adelantar. Y para conseguir que se adelante están haciendo estas protestas que han interrumpido con creces el funcionamiento del país, pues, hermano. Tanto así que el presidente boliviano decretó que no se iba a exportar más cosas, que Bolivia no iba a hacer más exportaciones para asegurarle la comida a su gente, básicamente. Y las exportaciones son bien variadas. Por ejemplo, hay soya, hay carne, hay azúcar, aceite, weón. Y todo eso para evitar, como explicaba, para evitar que la gente se quede sin comida en base a estas protestas, weón. Como paros de camioneros, la misma cosa que todo el mundo, toda Latinoamérica, weón. Los camioneros siempre en el lado equivocado de la historia, weón. Pero es que son, ¿cuál es la palabra? Son apatronados, pues, bueno. Sí, weón. Lamentablemente. Sí, weón. Pero bueno, eso con Bolivia. Está bien brígido. No sé Ya, cuán. ya, ya entendí, perdón, estaba callado porque estaba buscando por qué los weones quieren adelantar el censo, weón. ¿Y por qué quieren? En Bolivia, lo voy a leer, cito textual, esto es de Hispan TV. En Bolivia, los escaños del Parlamento y los presupuestos se distribuyen según la población de cada departamento. Los cruceños, es decir, la gente de Santa Cruz, sostienen que el último censo realizado hace 10 años se realizó hace 10 años y aseguran que un nuevo censo les haría llegar más recursos, ya que se trata del estado que más ha crecido por el constante flujo de inmigración del resto del país. Listo, por eso lo quieren adelantar, pues bueno. Para tener más plata. Para tener más plata y para tener más presencia en el Parlamento. Porque deben tener súper poca, weón, me imagino, weón. Si son Me los. imagino. Son, estáis más cagados que ser de derecha en Bolivia, weón. Son Ahí sí. como tú, tu prima, que es tu esposa y nadie más. Y tu hijo que es tu sobrino y tiene como otros títulos familiares también, weón. Digo. Sí, no, mal Bolivia, weón. O sea, qué sé yo, mal. Está bien, o sea, está bien, los weones están exigiendo su derecho a manifestación, weón. Pero caché lo cuático que puede ser que se paralice solamente un segmento del país cuando ese país acumula un montón de recursos, weón. Es cuática esa weá, Ese weón. es el riesgo, pues, bueno. Por eso los monopolios y los oligopolios nunca están bien. Weón, exactamente, weón. Exactamente, weón. Bueno, nos movemos, cruzamos el Océano Pacífico, weón, y llegamos ahí a la península de Corea, Pitu, weón. La tensión crece en la península de Corea, weón, ya que Estados Unidos ha estado realizando unas maniobras militares en Corea del Sur, amigo. ¿Me puede explicar qué está pasando, weón? Efectivamente. Bueno, efectivamente está. A ver. Yo entiendo que es más en respuesta que una. Que sean ellos los que están como gestionando la violencia. Los norcoreanos han estado haciendo pruebas balísticas hace ya semanas. Y ha sido complicado porque, de hecho, uno de estos misiles, que siempre llegan como al mar de ellos, llegó a. Puta hermano, no sé, no me acuerdo si es el mar de Corea del Sur o el mar de Japón. Se pasó de la línea. Se pasó a la línea y llegó un hueón que no tenía que llegar. Hizo miss. Pero ese miss igual es una complicación, porque imagínate, ese miss hubiera sido un poquitito más brígido y le llega a una ciudad, bueno, eso es un acto de guerra. Llega a tierra, claro, bueno. Entonces, los surcoreanos, como son aliados de los gringos, le pidieron ayuda a los gringos y los gringos han estado haciendo demostraciones bélicas, como imagínate, mini paradas militares Claro. en Corea del Sur, básicamente. Claro. Llevaron hace Oye, poco. te confirmo, el misil cayó en agua surcoreana. De hecho, ahí está el video ahí del periodista. Que hay un periodista ahí que. Minutos antes de que caiga el misil, ¿no? Ah, sí, que le avisan como, ay, tengo cuidado, que puede caer un misil, ¿no? Sí. Pobrecito. Sí, manso miedo, weón. Me cago, weón. Bueno, eso. Entonces, creo que habían llevado unos portaaviones, creo que ahora llevaron un. ¿Qué? Ah, sí, ¿qué iban a hacer? Iban a llevar así como aviones que rompen la velocidad del sonido, una weá así como súper. Tengo una masa yuca bélica, weón. Mostrando músculo, pues, weón. Mostrando músculo, tal cual. Mostrando Así músculo, weón. que. Igual hay que tener ojo porque. Claro, hasta ahora son solo demostraciones de poder, pero no ejercicio de poder. Pero este ejercicio de poder pues no está tan lejano, yo creo. Sobre todo como hablamos la vez pasada con el tema de Taiwán, de China, de bueno, todos estos guanes que son belicosos, pues. Entonces, puede que esta guay escale. Puede. Puta. No sé, no sé cómo funciona el ajedrez a esa altura, como en esa cúspide, bueno. Entonces no cacho cuál es el juego que están jugando. Yo creo que es un poco de control. No, es bastante control, como de la población, en base al miedo, ¿cachai? Como nosotros ahora que está la posibilidad de que nos caiga un weón nuclear y qué miedo, ¿cachai? Pero no solo, es un weón piteado que quiere poder. ¿Cómo se llama? Kim Jong-un. Sí, No no sé, entiendo nada. weón. Yo creo que igual compartiendo el hecho de que el líder supremo de Norcorea es un weón cagado a la cabeza y es un fascista, también entiendo que también entiendo que son profundamente antagonizados. Porque sí, po, es el líder Sin supremo lugar de a Corea dudas. del Norte es un fascista cagado a la cabeza, pues, weón. Ahora, ¿quién está sentado al otro lado de la mesa, pues, weón? ¿Cachai? O sea, está la OTAN y están los defensores de la libertad de los Estados Unidos, pues, weón. Entonces, bueno, yo lo tomaría con pinzas también, ¿cachai? Qué complicado, weón. Puta, sí, es bien complicado, weón. Es bien complicado. Yo creo que creo, puta, la geopolítica mundial es así, weón. Es así, no es de blanco y negro. Y no es de Para grises, nada. no es de grises, son puros negros. Es todo negro, es todo negro, ¿cachai? No, aquí no Los hay una Juegos de Tronos, pues. lucha. Sí, aquí no hay una lucha de los buenos contra los malos. Aquí son puros buenos malos. Y gente que sufre. Entonces, claro, la península de Corea desde los 50 ha sido históricamente, primero, una demostración de la derrota de Estados Unidos y la agenda occidental. Y segundo, ha sido un spot para que Estados Unidos muestre músculo, siempre, siempre, siempre, siempre. Y va a seguir haciendo así. Porque Inevitablemente, pues. dudo que alguno de los dos bandos haga estallar una guerra. Lo dudo. Porque va a desaparecer la península de Corea si eso pasa. Lo dudo, Quizá prestándole ropa a alguna weá china. Lo No dudo. sé. Lo dudo. La batalla china. El shonen de China es otro, weón. Como la gente cree que China va a invadir el mundo, weón, con soldados y weá, yo no lo creo mucho, weón. En realidad, la guerra china es ideológica y económica, weón, y van ganando. Weón. Pero es que esa ya la ganaron, pues, bueno, en algún Ya, momento pues, esa es la única los que había que otros. ganar, pues, weón. Sí, obvio, estoy de acuerdo, pero es que en algún momento los otros van a tratar de recuperar el terreno perdido y va a ser a través de las armas, pues, bueno. Y ahí se van a tener que defender los chinos. No lo creo, weón, insisto, no lo creo, weón. Porque la guerra. Las guerras ahora Es perjudicial para todos. son económicas, ¿cachai? Las guerras ahora ocurren sacando a este weón del sistema SWIFT, ¿cachai? Congelándole la acción a este weón, tratando de comprar esta empresa y no pudiendo, ¿cachai? O sea, weón, la guerra ahora la está ganando TikTok, pues, weón. ¿Cachai? La está ganando Huawei, weón. Esa es la guerra china ahora, weón. ¿Qué van a andar Igual son buenos los invadiendo? Huawei. Puta, no, sí, puta, no sé, yo soy Samsung, weón, y como. Ah, surcoreano, surcoreano. Ah, papa frita. Oye, hablando de surcoreano, ¿cachaste esa cuestión de? Bueno, no, no lo expusimos en la reunión de pauta, pero igual. ¿Cachaste ¿Qué la gente cosa? esta que murió aplastada por otras personas en Seúl? Hubo una estampida en Seúl, Esa weá, weón. una estampida. Hubo una estampida humana en Seúl, weón. Murió caleta de gente, man. Sí, weón. Sí, lo vi, weón. Guau, me. Pues estuvo Igual me puso heavy. los pelos de punta, weón. Es, esa, esa es la expresión, esa es la expresión. Hay un video de un Paco coreano. De un Paco coreano. Ah. Estaba ahí solo en el mar de gente, diciéndole así, como, por favor, para allá no se vayan, por favor, para allá no se vayan. Y hermano, así, la cámara con la que lo graban es de súper buena calidad, entonces se le ve toda la expresión al loco. Y Juan desesperado, hermano. Te juro, nunca había visto a un weón con tanto miedo, weón. Te juro, así, desencajado y peleando contra su propio miedo para evitar más muertes. La batalla de los Y bastardos, púan. hermano, era un Paco y alrededor había, no sé, miles de personas. Y estaba este único Paco. Pero ¿sabes qué hizo la policía de Seúl, weón? Admitió su responsabilidad, weón. Bien, bien, Igual que weón. en Chile. Exacto. Igual que Carabineros de Chile. Así que los pacoreanos son mejores que los pacos chilenos. Weón, una piedra es mejor que un Paco chileno, weón. Es verdad. Amigos, Complicado. seguimos. Sí. Desplacémonos hacia País más grande del mundo, po. país más grande de tu mundo, pues, weón. Que bueno, como ya lo veníamos, menos mal que tuvimos razón esta vez, Pitu. Bueno, Lula da Silva Sí, salió electo, bueno. ¿no? Lula da Silva salió electo. Bolsonaro ahí estuvo tratando de cerrar caminos, weón, en los distritos que eran más lulistas. Y una vez confirmada la victoria de Lula, los adherentes a Bolsonaro salieron a reclamar y salieron a tratar de tomarse las calles, weón, tratando de hacer como un pseudo golpe de estado civil en contra del presidente electo. ¿Qué pasó, amigo? Cuéntame. Yo vi las imágenes, weón, y me cuesta tomarme Brasil en serio, pero fue heavy, weón. Las imágenes estaban Impresionante. cuáticas, weón. Esos weones así como cantando el himno, haciendo el saludo nazi. Yo, ok, va al pico, hermano, va al pico. Sí, Súper weón. fuerte, hermano. Bueno, efectivamente Lula ganó. O sea, bueno, lo mismo que hemos conversado todas las otras veces, ¿no? Que Lula sea santo de nuestra devoción y que sea el salvador de Brasil y no va a ser el Simón Bolívar de nuestra generación y va a unir al pueblo latinoamericano. No, no, eso. No, no tengamos. Era Simón Bolívar, ¿no? El sueño bolivariano, ¿no? Sí, Sí. pues. Ah, ya, no va a ser ese weón. Así que no tengamos tanta esperanza. Pero es sin lugar a dudas mejor que Bolsonaro, weón. Sin Así lugar a dudas. que toda derrota, aun cuando minúscula del fascismo, es una victoria para nosotros. Así que, como bien dijiste, estamos felices de que haya salido. No, estamos felices de que no haya salido Bolsonaro. No es que estemos felices de que haya salido Lula. No es lo mismo. Exactamente, yo estoy de acuerdo. Una estrecha elección, weón. Una estrecha, estrecha, estrecha Estrechísima. elección, weón. ¿Lo conversamos al principio o no? ¿O fue en la Creo que en el en sí. el beta? Ah. Creo que sí, weón. A ver, voy a buscar de nuevo el dato. Pero Era por mientras, cuéntame. 50,1 como contra, bueno, 51,1 contra 98,9, una hueá así, eran 2 millones de personas. La diferencia, sí, po. La diferencia, sí. Por mientras, cuéntame qué pasó, pues ahí con los caminos, Sí, weón. sí. Bueno, ganó Lula el día domingo pasado, si no me falla, y la gente, como bien dijiste tú, Pelado, dijeron, no, no estoy de acuerdo con esta weá, acuérdense que desde que incluso antes de la segunda vuelta de la votación del balotaje, ya se estaba, salió el hijo de Simón Manuel Falla de Bolsonaro diciendo que iba a haber fraude, así como invalidando todo el proceso. Entonces ya estaban los ánimos medio caldeados. Además, Lula igual es un personaje, Bolsonaro es un personaje súper conflictivo, parafernálico, ¿no? Pero Lula no se queda atrás, Lula estuvo encarcelado, Tipo. ¿no? ¿Cachai? Entonces era una weá como con alta. Las apuestas eran muy altas, ¿no? Altos ¿Cachai? niveles de polémica, weón. Oye, tengo el dato aquí Puta, ya. era. A ver. 50,9% que se traduce en 60 millones de votos contra 49,1% que se traduce en 58 millones de votos y un dato no menor, 5.700.000 votos nulos. Harto. Harto, weón. O sea, esos votos nulos pudieron haber hecho que ganara Bolsonaro. Sin duda. Fuerte. Bueno. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya, pues Por eso te ocupo. Ya, sí, estás perdón. hablando de que ambos líderes polémicos, bueno. Sí, polémicos, polémicos. Entonces esta weá estaba así como a punto de explotar y explotó ganando Lula. La gente no estaba muy feliz, obviamente, porque no le compran, porque son fachos, por la weá que queréis, creer, por la weá que queréis. El punto es que empezaron a protestar, a protestar, a protestar, a protestar, a protestar. Estuvieron 5 días protestando. Bueno. Bolsonaro, que es el todavía presidente de Brasil hasta que tome Lula el poder, que a mí se me ocurre ser como a los 3 meses, teniendo de referencia a Chile, se me ocurre. O sea, a mí, como pasa en Chile, a mí se me ocurre que pasa en Brasil, pero no tengo pinche idea si es así o no. Bolsonaro pasaron 2 o 3 días y el weón no se había referido a su derrota. Nada. ¿Cachai? Estaba en silencio. Y mientras estaba en silencio, iban creciendo las masas de personas que iban saliendo a protestar. Finalmente, después de 5 días de protesta, donde tuvieron que, si miraron me falla, salir hasta los milicos a detener el avance de las marchas, weón. 936 protestas tuvieron que ser controladas por el Estado, o sea, por el gobierno de Bolsonaro. Y eso, pero hermano, así cuático, cuático. Mata, por ejemplo, o sea, esos son como macro, pero hay historias como personales, rígidas. Una niña de 15 años estaba celebrando que había ganado Lula, hermano, y entró un vecino y le disparó y la mató. What? Sí, bueno, a otro loquito que era pro Lula, anti Bolsonaro, se metió como a una marcha y mató a 15 hueones. No sé si mató o atropelló a 15 hueones con el auto. Sí, weón, está el video ese dando vueltas, de hecho, weón. Hay un video ahí del. Escaleta de violencia, weón. Sí, weón. Entonces, no, complicado, complicado. Lula, de las primeras cosas que dijo, apenas que fue aplaudida y ojalá sea cierta, dijo que iba a tratar de disminuir o detener la deforestación del Amazonas, por ejemplo, como políticas más verdes que van en contra de lo que había hecho Bolsonaro. Y recordemos que Bolsonaro, que durante el gobierno de Bolsonaro, durante este gobierno de Bolsonaro, ¿cómo era? El porcentaje de deforestación del Amazonas había aumentado significativamente, así como del porte de, no sé, bueno, de Nueva York. Era caleta. Así que esperemos que Brasil esté mejor, weón. Que el pueblo brasileño esté mejor. Tengamos fe en Brasil y su Tengamos fe. destino, weón. Y en que Lula no sea tan mierda como puede llegar a ser. Porque si no, después le va a pasar como al señor Imran Khan, ¿no? Que fue el otrora primer ministro de Pakistán. Y que trataron de asesinarlo, weón, esta semana. ¿Qué pasó, weón? Le llegaron un balazo en una pierna, weón. En una. El weón. Ya lo. Nuevamente los bajaron de. O sea, lo bajaron de primer ministro. Bla, bla, bla, bla, bla. Pero sigue polémico, weón. Como que esa es la bola del weón. Sigue polémico porque es populista, weón. Sigue polémico. Sí, sigue polémico porque es populista. Entonces el weón organiza marchas. Esa es su weá ahora. Esa es su bola. Entre otras cosas. Y en una de estas marchas que organizó, le dispararon, weón, en una piernita. Y fue llevado a parar al hospital y toda la weá. Mierda, ¿qué pensáis? Que fome que hayan fallado, weón. Pitu desde tiempo inmemorable aquí promoviendo el homicidio contra líderes políticos. El magnicidio. ¿Cómo se llama? Exacto. ¿Sí o no? Sí, creo, ¿no? Sí, regicidios contra los reyes, magnicidios como contra los presidentes, contra las cabezas de Estado. Como contra las figuras de autoridad, ¿o no? Eco. Así que eso, pues, hermano. Esto fue el estrés, así que el weón debe todavía estar comiendo jalea en el hospital. Pakistán, weón, puta Pakistán, weón. Países que la están pasando, la verdad, bastante, bastante mal, weón. Como las weas. En Irán siguen las protestas, weón. Sí, pues, weón. Sí, pues. Bueno, ¿Cómo está? ¿Cómo está? ya que estamos ahí en Medio Oriente, weón, voy a aprovechar de hacer mi repaso por los crímenes cometidos por el Estado Infanticida de Israel, weón, en esta quincena. En esta quincena que ocurren dos hechos históricos, weón. Se celebran. Muy entre comillas, no se celebran, pero se conmemoran 105 años de la declaración de Balfour, momento en el que, en el que los ingleses firman bueno, para que la redundancia, la declaración de Balfour, en la cual le hacen entrega al Estado de Israel segmentos del territorio que era Cisjordania y que ahora es parte de sus territorios ocupados en una. En una entrega, en una cesión ilegítima de territorios, puesto que recordemos que los ingleses en esa época eran el gran imperio británico, y tenían posesión no solamente de la tierra palestina, sino de gran parte del norte de África, de África, digámoslo, y de un segmento no menor de Medio Oriente. Entonces, a través de la declaración de Balfour, ¿cierto? Estos ingleses traidores le ceden. Parte del territorio palestino a Israel y recordemos que poco tiempo después, mentira, no poco tiempo después fue ahí mismo, claro, porque esto es en el marco de la Primera Guerra Mundial, los ingleses le ofrecen el mismo trato al pueblo palestino, si es que el pueblo palestino se levanta en armas en contra de sus opresores, el Imperio Otomano. ¿Qué hizo el pueblo palestino? Cumplió su trato, se levantó en armas, se dejó de dirigir por Lawrence de Arabia y derrocaron al pueblo otomano. ¿Qué hizo Israel? Le pasó plata a los ingleses para que financiaran su cagada de guerra y gracias a eso los hueones se quedaron con con el primer pedazo de territorio palestino cuando empezó la colonización israelita allá en las sangrantes tierras de Palestina. Así que Inglaterra. El primer traidor en esta historia de tragedias a las que el pueblo palestino suma esta semana la muerte de cinco nuevos palestinos asesinados en la ciudad ocupada de Jenin, siendo uno de ellos un menor de 14 años, ¿cierto? Mohamed Kuolof, que fue asesinado por la por las fuerzas de ocupación, por los colonialistas ilegítimos que están, ¿cierto?, asolando las tierras palestinas desde hace más de 75 años. Y otro evento histórico que ocurrió allá en Palestina es la muerte de Fátima Bernawi a los 83 años. ¿Quién es Fátima Bernawi? La primera prisionera política de la ocupación israelí. Ella fue tomada presa en los años 60 y Occidente la vendió como la primera mujer terrorista de Palestina, weón, puesto que ella fue parte de una organización en una de las Antifa, fue parte de una organización que realizó movimientos de resistencia en contra de la ocupación y colonización israelí en los años 60 y participó, bueno, uno de sus hitos por el que cayó presa, de hecho, trataron de colocar una bomba en un cine. Entonces estaban ahí tratando de colocar una bomba, lo estoy reduciendo mucho, trataron de colocar una bomba en un cine, a ella la toman presa y la condenan a cadena perpetua, pero es liberada en los 70 después de haber estado en Cana más o menos 10 años, fue liberada en los 70 en un intercambio de prisioneros, lo típico intercambio de nosotros tenemos secuestrada gente, danos a tales, ¿sí?, nosotros te los devolvemos. Ahí Fátima fue liberada y volvió a la lucha armada, y ya después cuando la edad le pasó por encima, se sostuvo también como una imagen icónica de la resistencia palestina en contra del Estado infanticida de Israel, y que bueno, ya nos abandonó a los 83 años, así que honor y gloria para Fátima Bernawi, todos aquellos quienes luchan en contra del fascismo en todas sus expresiones, y bueno, hasta que nos cansemos y nos quede aliento, seguiremos condenando, weón, los crímenes, weón, que este Estado, este país de mierda, este gobernucho de mierda, en conjunción, en complicidad con el grueso de Occidente, ejercen a diario en contra del pueblo palestino, weón, y que tienen secuestrado de forma ilegítima sus territorios, no solamente sus territorios, sino que han ido también tratando de extinguir su cultura, sus religiones, sus credos, sus lugares sagrados, bueno, una falta de respeto en contra de todo lo que es. Genocidio. Exactamente, un genocidio no solamente humano, sino también cultural. Así que una vez más aquí, si quieren saber y enterarse de lo que está pasando en Palestina, Palestina Hoy en Twitter e Instagram, para que vayan ahí, se informen y vean videos que yo no voy a repetir, puesto que no hay que hacer tanto eco de la violencia de estos señores, weón. Terminamos, amigo, hablando de fascismo. Yo quería hacer una acotación. Por favor. Igual hay harta gente que piensa como nosotros en ese sentido. Me acuerdo, por ejemplo, postre equivocado, pero creo que no, que para los últimos Juegos Olímpicos fueron... Bueno, debía haber sido Tokio 2020, pero fue Tokio 2021, aunque no le cambiaron el nombre, y ya tenían toda la propaganda comprada. Aparte el logo culiado era entero bonito, era espectacular. Era bueno. Era bueno. Pelear, o sea, mucha gente decidió no jugar contra Israel en los Juegos Olímpicos. Se salían, preferían perder por desclasificación. ¿Cómo se llama cuando no está ahí? Como perder por default, no sé. Ego. Antes que validar la existencia de los israelíes. Así que bacán. Precioso. Todo, por eso, como hablamos antes, pues, todo es política. Pues. Esto también, el deporte también es una forma de expresión política. O puede serlo. Bien lo sabía Pinochet. Ah, por eso le compró el estadio Colo Colo. Ah, yo no voy a entrar ahí porque no está Jonan y no puede defender al equipo de sus pasiones, bueno, y yo no sé nada de fútbol. Bueno. Mira, mucho podrá defender a Colo Colo, pero no puede defender a Pinochet. Es que yo no sé qué tan cierto es eso, weón. Bueno. Yo nunca lo he escuchado desmentido con suficiente vehemencia como para que yo no siga replicando la idea general. Vamos a quedarnos ahí porque no tengo mayor información. Yo tampoco. No puedo aportar a este debate. Puede que no sea así, puede que le haya ganado el estadio a la U en un cachipún, también es una posibilidad. Puede ser, sería muy chileno, o en láminas, así como jugando a apostar las láminas, unos tazos, no sé, pero eso, Y lo otro, al final pudiste pegarle la revisadita a esto de de los directores de Marvel. ¿Te acuerdas que habíamos conversado eso la semana pasada? Sí, lo estuve leyendo porque, bueno, me pillé a mano cambiada ahora, pero Lo lamento, lo lamento. lo que pasa es que Marvel va a adaptar un superhéroe sionista, pues, weón. Sabra, creo que se llama, ¿no? Sí. Van a adaptarla. Exactamente, Sabra, pues. Van a adaptarla no sé, no sé si en serie o en película. Creo que va a salir en la nueva Capitán América, creo que se llama Nuevo Orden Mundial, una wea así. Va a Sí. salir este personaje Sabra, pues, que bueno, es. En las viñetas, por lo menos, es un personaje que. Por qué se habla de que es un superhéroe sionista? Porque en viñetas, insisto, en viñetas es colaboracionista con el Mossad. El Mossad es la policía secreta de Israel, que han tenido, que bueno, a nivel mundial es como una de las polic de los departamentos de Son inteligencia como famosos, po. más brigios que existen, pues, bueno, Tiene su onda. propio arte marcial, weón. Sí, y tienen misiones históricas, pues, bueno, creo que las estrellas que tienen son la captura de altos miembros nazis que estaban en fuga y ellos los capturaron, se los llevaron a Palestina enjuiciados y ahorcados, todos los weones. Si mal no recuerdo, una de las primeras como weás que hizo el Mossad fue robarse el testamento de Lenin, weón. Oh. weón. Entonces, nada, Raro. pues en la viñeta este personaje, ¿cómo se llama? Sabra, estuvo participando con el Mossad, pues, colaborando con el Mossad, pues, weón. Y bueno, y la weana tiene como una estrella de ahí en el pecho, y weón. Entonces, Es re ahí, judía. weón, es sionista a Re... cagar, es Sí, sionista a cagar, perdón. pues, weón. O sea, bueno, tú ¿Cómo puedes se llama? creer. ¿Sabra? Sabra. Sí, tal cual suena, pues, weón. Qué fea el bon, qué fea el diseño. Voy a decir muy feo. Ah, no, mentira, no fue el testamento de Lenin. Fue un discurso de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev hizo un discurso denunciando como los horrores de Stalin. ¿Cachai? Y ese discurso como que estuvo oculto mucho tiempo. Porque la Guerra Fría y el Mossad, claro, el Mossad vino y se lo robó este discurso. Esto pasó en 1956, ¿no? Rígido. Sí, Brigio. Bueno, más o menos eso es. Pues. Entonces, nada, como que Marvel se está poniendo el parche en telería de que no, le vamos a dar como una nueva visión a este personaje y la weá, pues, y qué sé yo, weón. Ah, sí, ánimo. Sionistas, culiados, weón. Pero más allá de eso no tengo mayor información, weón, porque bueno, obviamente la película todavía no sale y no se sabe más información de eso, weón. Eso. Pitu. Mala. Vamos a La terminar última. con Vladimir Putin. ¿Qué significa esto? Vamos a terminar con Vladimir Putin, weón. Yo cuando leí el titular, en Berserk, en el manga, hay un momento en el que, bueno, los protagonistas son perseguidos por un rey y como que este rey no sabe qué hacer para detener a los protagonistas, pues, weón. Entonces el loco suelta a unos weones que se llaman los perros negros. Los perros negros son como un destacamento militar que todos los desprecian porque está conformado por puros criminales, pues, por puros weones de la cárcel, así violadores y weas. Pues. Y el líder de los perros negros es un weón terrible penca, terrible, es un demonio con forma humana, ¿cachai? Que le gusta como la orgía y la necrofilia y cosas que no son muy cristianas, pues. Entonces cuando leí como la noticia fue como, weón, Vladimir Putin va a crear los perros Aliado de negros, los la perros concha de tu negros. madre. Contame, ¿qué pasó? Es como la versión más penca del Escuadrón Suicida. Puta, sí. como estos guanes siguen en guerra con Ucrania y toda la mierda que hemos conversado todos estos meses, ya a mí tiene cansado. Bueno, mira, a mí no me ha llegado ni un resplandor de la weá y estoy cansado, pobre, ucraniano y ruso y demás. Bueno. ¿Qué pasó? Como siguen en guerra, ¿se acuerdan que hace unas semanas habíamos conversado que Putin había, para aumentar sus filas, solicitado al ejército de reserva, a los reservistas? ¿Te acordás que eran viejitos, que eran güeyes como ni, o sea, como puta recién adolescente, o sea, como recién adultos, pura güey así? gente sin preparación, básicamente, que las tiró a hacer carne de cañón a la frontera con Ucrania. Que al parecer ha ido ganando terreno según manejo, se maneja la información, ¿no? Así que bien, supongo, mal, supongo, no sé, ¿no? No quiero, no me siento capacitado para hacer un juicio de valor respecto a la wea. Solo me voy a dedicar a dar los hechos. Entonces ahora lo que se les ocurrió, debido a que ya no tenían a qué otros abuelitos echarle mano, era, como dijiste tú, a convocar a los perros negros, por no. Entonces, bueno, literal, firmó este viernes una ley, leo así textual de la noticia, que permitirá movilizar a presos que tienen una condena pendiente por ciertos delitos graves. Delitos graves, pues, bueno, no es como el mechero, no es como, puta, se curó mucho con vodka y meó a la polola en la Plaza Roja, pues, no. Claro, vendiendo Estoy hablando CD, bueno. cosas graves. Tan graves, hermano, tan graves. Yo, no, porque me pico. O sea, en la nota, que es BioBio, por si acaso, no es ninguna weá así demasiado rebuscada. Ya, pero esta mano, weón, se lee en, está en español, suficiente. Sale un listado de cuáles son los delitos, pues. Y dice que una de las razones por las cuales no podrías ser elegido para ir a representar a la madre Rusia en la guerra contra los fascistas ucranianos es haber sido terrorista, por ejemplo. ¿Ya? Está también, por ejemplo, haberte robado material radioactivo, por ejemplo. A nosotros nos reímos, pero quizás eso pasa mucho Me en... imagino que sí, me imagino que sí. ¿Aquí dónde van? Ahí en San Ramón. Y nada más, pues. En Tongoy, en el reactor nuclear de Tongoy. En el densímetro nuclear con el que trabaja mi papá. Mi Bueno. papá trabaja con material nuclear, ¿te conté? Tu papá no podría ir a... Bueno, si se los roba, no podría ir a pelear, pues. No, Que no se los no lo roben. aceptarían como ruso. ¿Por qué más no podía ir? Por traición a la patria, ¿cómo se llama el delito, no? Si traición a la patria, Sedición. sedición, eco. Sí. Pero eso ya, a mí eso me hace sentido porque puta, no podía ir a representar a tu país y Es actuar en contra de tu país, sedicioso, po, sí, bueno. ¿cierto? Me hace sentido. Pero por ejemplo, tampoco podría ir si cometiste delitos sexuales contra un o una menor, lo cual me parece espectacular. Lo que no me parece espectacular, lo que no me parece para nada espectacular, es que hagan la separación, pues, o sea, que si vas y te violas a tu tío, A un weón, mayor de adulto. edad, claro, está bien. El homicidio. Onda, si estoy en cana por No ser importa. homicida, es como ya, si va a ir a matar hueones también, anda. Sí, es súper piteado, Weón, literal son es los. piteadísimo. Literal son los perros negros de Berserk, weón. Yo quedé con el medio bigote cuando vi la noticia, weón. Sí. Y esto salió, tuvieron que hacerlo como explícito porque se filtró un video en el cual un weón, el fundador de una empresa de mercenarios que se llama Wagner, o Wagner, no sé, asumo que se pronuncia Wagner, que se llama Yevgeny Prigozhin, supongo, fue a las cárceles a reclutar weones, así literal. Como llega a Guachalalume o a Colina 1, no sé. Ya, cabro, esta es su oportunidad de expiar sus pecados y defender, no sé, a la madre Rusia, para, no sé, con sus trajes de la vida, weón, van a pelear contra los ucranianos. Y van, Weón. lo encuentro brígido, brígido, brígido, brígido, brígido, brígido, brígido, brígido, brígido, brígido, brígido. Weón, brígido. Brígido, ¿Cómo weón. no? Yo lo encuentro espeluznante a cagar, weón. Bueno, imagínate la. ¿Vos cachai? Que en general la gente que entra a la cana no entra a la cana porque. Por error. Hay un porcentaje que sí, pero no todos, pues. Bueno. Y la mayoría de la gente que entra en cana es porque de verdad está cometiendo delitos graves, pues. Bueno. Como que se supone. La privación del derecho a libertad de. Cuando es que. En Chile al menos, no sé cómo funcionará en Rusia, perdón. Pero en Chile, cuando la gente entra en cana, el único derecho que se les prohíbe, que se les niega, es el derecho a libre circulación. Todos los otros derechos los tienen. Por eso, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos tienen derecho a los mantienen el derecho con restricción, obviamente, pero a través de las visitas dominicales, les dan comida, les dan salud, bueno. Obviamente, hermano, yo estoy Yo entiendo perfectamente qué me vaya a decir, pero bueno, sigue siendo la cana. Y tienes toda la razón. Pues, no estoy hablando de que viven en hoteles y. No. Pero Claro. todos esos derechos están. Están bien. Pero igual, para que te nieguen el derecho libre circulación en tu país, es porque Sería eres un riesgo para la sociedad, weón. Sí, Tu sería un weón presencia muy en la malo. calle es un peligro para más gente. Sí, pues, sería un weón muy Y a estos malo. weones no les importa. Weón, me. Es cuático, es cuático. Por un lado pienso. Occidente demoniza a Rusia. Por otro lado pienso. Rusia se demoniza sola. No hace nada para ayudar su Y causa Rusia. nadie demoniza a Occidente, Rusia se demoniza sola. ¿Cacháis? Es como ese meme del weón que andando en bicicleta y le pone un palo en la rueda de adelante. Claro, él mismo, él mismo. Es la misma weá. Weá, me parece dantesco, weón. Me parece dantesco, weón. Sí, weón. Me gustaría saber a quién está enrolando Ucrania, weón. Pero Ucrania es parte de Occidente. Así A la que. OTAN, pues. Claro, que son una banda de criminales, pues, weón. Acuérdense que los ucranianos son neonazis, weón. Acuérdense de esa weá. Hay que tenerlo siempre Que en no se les perspectiva. olvide. Siempre en perspectiva, weón. Pitu, weón, con estas notas de fascismo, vamos a cerrar este boletín del colapso. Un boletín que. Si tuvierais que condensarlo, weón, en un concepto, weón. Perdón. Por favor. Si tuviera que condensarlo en un concepto, weón, ¿cómo lo. ¿En qué concepto condensaría ahí este boletín, weón? ¿Qué es la sensación? Realista. Realista, esa es la sensación que te queda. Sí, porque siento que otras veces hemos tratado como de enmascarar nuestras emociones respecto a las weas que hablamos. Más allá del disgusto, la molestia que siempre expresamos, ¿cachai? Pero es la primera instancia en la que ambos acordamos con que. O sea, y tan vehementemente con que. ¿Cómo decirlo? Como que no hay esperanza. ¿Cachai? No, no hay esperanza. No, no hay esperanza. Como que. Y eso yo siento que en el mundo interno. No mundo interno, lo hemos conversado fuera de este espacio, entonces son más palabras que lo que voy a decir ahora, pues. Pero esa falta de esperanza también es una esperanza. No sé decirlo bien. Es como al menos tener la esperanza de saber que sabís y podías actuar como corresponde, ¿cachai? Y eso igual es un atisbo de luz. Te permite preocuparte, te permite ocuparte, te permite conversar con otras personas, te permite aprovechar tu tiempo, ¿cachai? Y eso igual es esperanzador de una u otra manera, más allá de que si lo ponía en una línea de tiempo, el futuro no es esperanzador. Así como si lo ponía en una línea de tiempo mundial, así como de histórico, ¿cachai? Pero en los procesos internos yo creo que son esperanzadores porque, como dice el dicho, la vela prende más fuerte cuando está a punto de extinguirse. Mira, Entonces ahora no nos, cachaba. entonces ahora nosotros tenemos esta oportunidad de brillar lo que más podamos antes de que pase lo inevitable, po. Y esa va igual es luz, po. O sea, siendo meloso con la analogía, man, pero es luz, po. Es verdad, amigo. Es verdad, amigo. Y bueno, ¿Y tú? yo creo que solo los vivos se mueren y. Pero solo los vivos viven también, así que creo que tenemos que vivir y disfrutar y también, ¿por qué no? Tratar de que nuestro tránsito por este hermoso mundo que Dios nos creó sea lo más placentero posible para nosotros y para quienes nos rodean, weón. Yes. Eso también incluye el que nos enteremos de lo que está pasando, weón. Eso Por también supuesto. nos incluye. Y quería cerrar con una breve pero agradable noticia de que el fin de semana pasado, que fue un fin de semana largo allá en Chile, volvió a operar el tren directo Santiago-Concepción, weón. Oh, Sí, bueno. weón. Y va a seguir operando durante algunos fines de semana de aquí al futuro. El próximo fin de semana en el que el tren Santiago-Concepción va a operar va a ser el 7 de diciembre. Así que, bueno, lo encuentro súper bonito. Me encuentro súper bonito que la actividad ferroviaria vuelva a ocurrir. Están, así que ya ahí en tren.cl está para comprar los tickets. Los tickets ascienden a 18 mil pesos, más o menos. Y bueno, estos viajes no es que uno puede ir ahí a la estación y se sube cuando quiere. No, pues estos viajes tienen una fecha, una ida y Están un programados. retorno. Exacto, una ida y un retorno muy específico. Entonces va a ser Santiago Concepción el 7 de diciembre y Concepción Santiago el domingo 11 de diciembre. Entonces, bueno, lo encuentro súper, súper choro, bueno, súper bonito, bueno. Y también bonito en el sentido de que, bueno, era una de las promesas, ¿no?, del presidente de que los trenes iban a volver y que poco a poco vayan volviendo. Lo encuentro bello, bello, bello, bello. Y con esa belleza creo que nos vamos a retirar. Sí, creo. Me puse a revisar rápidamente noticias buenas y dice que Etiopía, o sea, las fuerzas de Etiopía y Tigre, no sé cómo se dice eso en español, el Tigris, supongo, acordaron una. ¿Cómo se llama eso en español? No, estoy súper pésimo con las palabras en español, lo lamento. Como un acuerdo de paz, tiene un nombre, una tregua, ¿Como un eso. armisticio? Como un armisticio. Así que qué bueno, porque se van a estar quedando a cagar, lo habíamos conversado otras veces. Sí, pues bueno. Así Sí, pues. que buenas nuevas, qué bueno, me gusta, es bonito el tren, bueno. ¿Sí, no? Andar en tren. Es de lo mejor, Pitu. Ha sido, como siempre, un honor, un gusto, amigo, compartir no solamente nuestras tragedias, sino también retroalimentar los espíritus y tratar de retroalimentar también a nuestra querida audiencia, al pueblo soberano, que quincenalmente se manifiesta con fielidad, a este espacio, a este espacio de información, a este espacio de catarsis, y por qué no a este espacio también de descargo, a este espacio poblado por resentidos, por patipelados, patipeladas, weón, y por la escoria de la sociedad, pero que finalmente somos quienes movemos los engranajes de la historia, weón. Gracias Así mismo. a todo el pueblo soberano que nos sigue y nos escucha fielmente. Así como lo hizo nuestro escucha Miguel Álvarez, si ustedes tienen noticias que creen que deben ser escuchadas, que deben ser comentadas aquí, nos las envían. Siempre está saliendo nuestro correo y nuestras redes arriba, o si no, están en la descripción. Y nos estaremos viendo en una próxima quincena, en un nuevo Boletín del Colapso, revisando la actualidad nacional e internacional. El programa secular, revisando la contingencia nacional, volverá la próxima semana. Tuvimos que hacer un parón de emergencia, pero volveremos. Seguimos aquí, seguimos vivos y seguimos rebeldes ante todo. Querido amigo, un abrazo. Se me cuida mucho. Cuídense mucho, un abrazo a todos y ánimo, ánimo, ánimo. Nos vemos en 2 semanas. Chao. Chau, chau.